Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 163 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en aquello que entonces se llamaba Acampada Sol, aquí en Madrid, ¿os acordáis? Muy buenas y bienvenidos, como decimos, a este programa 163 de Barrio Canino, programa dedicado al trabajo cooperativo, trabajo social y otras formas de relacionarse en lo humano y en lo laboral y en lo económico, en la que volvemos a traer a viejos amigos aquí al estudio y alguno más también que andará por teléfono. Quedaros un ratillo, empezamos. Doctor Harry, coopérame otra vez. Ay, muy buenas tardes, Juan Carlos. Te coopero, pero la verdad de decir que noto que se me va el verano. Empiezo a tener fresco por las mañanas y fresco por las tardes. Y eso, amigos, no es buena señal. ¿Qué se le va a hacer? Buenas tardes. Se te quitan las ganas de currar, ni cooperativo ni asalariado de ninguna manera. A mí es que me llega el frío y ya me meto a la cueva, tío. Como me acuerdo siempre de esa canción de la Polla Records, ¿eh? No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. ¿Qué podemos hacer en nuestra alegre juventud? Robert, ¿qué hacemos? Buenas tardes, amigos y amigas. Podemos hacer muchísimas cosas y bueno, yo le recomendaría a Dr. Harry un buen caldito de verduras para entrar al calor en estos momentos en los que, bueno, la temperatura ya empieza a refrescar un poquito. ¿Con ketchup? No, sin ketchup. Me cago en la hostia. María Canina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú cooperas o no cooperas? Intento, en la medida de lo posible. Te cooperan. Empezamos ya también con nuestros invitados, los que están hoy aquí en el estudio, que tenemos hoy aquí a tres de nuestros invitados y tenemos a dos por ahí repartidos por el litoral, uno en Barcelona y otro en Valencia. Como estás más cerca de mí, te saludo a ti primero, Julio Alcorcón, así que te vamos a poner un apellido noble. ¿Qué tal? Acércate allí. Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de volver aquí a mi casa. Date cuenta que cada vez que nos vemos estamos en un sitio distinto con el estudio. Esto es poco menos que un circo ambulante. Casa Social, Ateneo Popular de Alcorcón y ahora aquí en El Seco. Exacto. Estupendo, estoy encantado. ¡Qué viajes! Sí, sí. Pero siempre en sitios elegantes, ¿eh? Perfecto. Todo fenomenal. Saludamos también a una persona que también en su momento ha sido histórica en Barrio Canino, no como Julio, que ha venido aquí ya 80 veces. Pilar Galindo solo ha estado una vez, pero estuviste en los albores de este programa en ese verano del 2011. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, así es, recordamos un verano calentito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora que viene el frío. No recuerdo en qué programa fue, que además dedicamos casi todo el programa a la garbancita, pero era los 8, 7, 8 de los primeros programas de Barrio Canino. Hoy 163, ha recorrido mucho camino Barrio Canino, pero también la garbancita ecológica, y eso lo sabemos. Así que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Eso esperamos. Y también por parte de la Garbancita Ecológica y acompañando también aquí hoy en Barrio Canino, saludamos a Agustín Morán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Encantados. Decíamos también que tenemos parte de nuestros invitados hoy al otro lado del teléfono. Así que a lo largo de la tarde también hablaremos con Tony de La Marea, uno de los socios cooperativos de La Marea, que también yo creo que tiene muchas cosas que contar en esto del trabajo social, el trabajo cooperativo, y además relacionado con los medios de comunicación, que nos gusta mucho. Así que fíjate que toda la peña de La Marea está en Madrid, pero Tony hoy justamente estaba ya en Valencia y era el único al que pillamos. Pero bien, bien está que estén aquí, aunque sea remotamente. Y en un programa en el que hablamos de lo cooperativo y estas cosas, pues no podíamos dejar de hablar con la Cooperativa Integral Catalana, referente idolatrado de toda esta movida. Y justamente sabes a quién nos hemos encontrado en la Cooperativa Integral Catalana ahí partiendo la pana. Dímelo. Tú lo sabes, a Juanito Piquete. Oh my god. Conocido también por su banda musical, Juanito Piquete y los Matasquiroles. Exactamente. Me decía esta mañana, bueno, vamos a salir sin los Matasquiroles, sale solamente Juanito Piquete. Bueno, oye, he tenido una charla esta mañana con Juanito Piquete por teléfono, que he dicho, qué pena, Juanito, que solo podamos hablar 15 minutillos por teléfono. Pero me ha prometido que viene a Madrid y tenemos que hacer un programa dedicado a Juanito. Y a Matasquiroles. Bueno, también puede ser uno de los puntos del orden del día. Me parece bien. Hemos hablado de lo humano, de lo divino, de lo cooperativo y de lo laboral y del anarquismo. O sea, entre otras cosas. Te he resumido una conversación telefónica de 20 minutos así en 4 o 5 palabras. Os recordamos Barrio Canino, nuestros medios de contacto, barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la 15mpedia. Nunca lo decimos, pero coño, estamos ahí. Tenéis todos los programas para descargar desde la 15mpedia, ordenados cronológicamente desde el 1 hasta el 161, porque el 162 todavía nos falta de publicar. Nos da vergüenza hacerlo, pero bueno, en fin, saldrá. Bueno, bueno, cuando termine de acordarme de la familia de Bill Gates, publicaremos ese programa. Os recordamos también que saludamos también a toda la gente que nos escucháis a través de la redifusión de este programa en las distintas radios libres y comunitarias que se remite a lo largo y ancho de la piel de toro durante todas las semanas. Piel de toro. Saludamos también entonces a la gente de Radio Pelis en Sevilla, Radio Almaina en Granada, Radio Mutante en Alicante, Radio Clara y Radio Malva en Valencia. Saludamos a la peña de Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona, Radio Bala en Manresa, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo en Getafe, Radio Almenara en el barrio de La Ventilla, Radio Enlace en Hortaleza, Radio Chamán en Móstoles y Radio Ela, la emisora libre y autogestionada aquí en Madrid. Hoy te has dejado alguna, ¿eh? Seguro. Sí, seguro, seguro. ¿Te has dejado los amigos valencianos? No, no, están. Valencia siempre está ahí. Al caloret. ¿Hay música de perros cooperativos? ¿Sí o no? Dígamelo, Robert. Pues sí, mira, hoy me he ocupado yo de encontrar el tema canino y la verdad es que no me ha resultado nada fácil. He profundizado bastante ahí en la red y bueno, finalmente me he decidido por un tema después de hacer ese sofrito humeante, sabrosón, aromático, característicos de mis rehogados y de mis selecciones caninas, y he elegido nada más y nada menos que un tema de la archiconocida banda Llena Estadios, AC/DC. Yo, luego me decís, pero en fin, continúa. Bueno, no me tiréis tomates todavía, por favor, ¿eh? Ya sé que están más trillados que los campos de cultivos intensivos, pero venga, dejadme, dame una oportunidad y que os cuente Bueno, he elegido este tema para empezar. Robert, te vas a permitir tres chistes acerca de cultivos. Tres. Llevas uno. Yo creo que son mejores que los de otro colaborador que suele venir aquí a veces. Que no voy a citar su nombre, pero bueno. Guillermo Zapata, dices. Sí, por ejemplo. No, ese no ha venido nunca. Bueno, como decía, he elegido este tema musical de los AC/DC. De. Primero porque viene de un disco titulado Let There Be Rock, que para mi gusto es uno de los primeros discos de la banda con más calidad, con un rock genuino y auténtico, que este grupo electrificante hizo cuando todavía vivía Bon Scott, cantante primigenio de la banda, al cual creo que no le iba mucho eso del consumo responsable, ya que murió debido a los excesos del alcohol. O concretando algo más, y según la versión médica oficial, falleció por broncoaspiración. Vamos, que se ahogó con su propio vómito. Por otra parte, tenemos el título de la canción Dog Eat Dog, perro come a perro, en la que además si examinamos la letra de la canción, podemos comprender que se podrían referir a una metáfora de cómo los hombres de negocios pueden comerse unos a otros con tal de triunfar en sus business. Todo lo contrario a lo que vamos a hablar hoy. Trabajo cooperativo, apoyo mutuo, solidaridad, consumo con consciencia y sostenibilidad. Deal. pues será un llena estadios y lo que quieras, pero ACDC mola siempre. Hombre, por supuesto. Ya metéis con Robert, por meteros. Si luego tenemos más argumentos. Hombre, pues claro. Estáis preparando el camino, estáis arando la tierra. Ay. Si es que, Segundo chiste. Bueno, lo de la piel de toro ya ni lo cuentas, ¿no? Claro, eso ya es normal. En fin, que, bueno, pues decíamos en este programa 163 de Barrio Canino, hoy vamos a abordar el tema del trabajo cooperativo y de otras relaciones, no solamente laborales, también económicas. Y, bueno, pues contamos en el estudio con Pilar Galindo y Agustín Morán, de la cooperativa de consumo responsable La Garbancita Ecológica, y también con Julio de Alcores, Asociación para el Empleo y Creación de Empresas Sociales Sostenibles, Economía del Bien Común, Banca Ética y Sostenibilidad. Estos tienen más apellidos que la familia real. Y luego contaremos también, como decíamos, con la participación de los compañeros de La Marea y de la Cooperativa Integral Catalana. Yo creo que ahora, como siempre decimos en este programa, la primera pregunta siempre es obligada. La verdad es que ya os conocemos, decíamos antes que habéis participado ya en algún que otro programa, aunque sea hace ya mucho tiempo. Pero yo creo que ahora mismo la primera pregunta es obligada. Contadnos quiénes sois, más allá de vuestro nombre, de dónde venís y qué hacéis en esto que estamos presentando como La Garbancita Ecológica o Alcores. Contadnos un poquillo y, bueno, vamos sentando un poco las bases de lo que va a ser la conversación a lo largo de estas dos horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Julio, de Alcorcón, del suroeste. Eres un hombre del sur. Eso es. Estoy encantado de estar aquí con los compañeros. Además, tiene mucho que ver porque Alcores en sí también es un producto de este movimiento 15M tan importante para tres o cuatro generaciones de este país. Y nada, yo soy una persona normal. Pero que estoy apostando pues por trabajar en cuestiones de emprendimiento social, que no es ni más ni menos que este, en esta etapa del capitalismo moribundo, ¿no? Pues tomar la rienda de nuestro propio destino, ¿sabéis? Y nada más. Ha dicho capitalismo moribundo, se la llena la boca diciéndolo, ¿eh? Pilar, Agustín. Bueno, nosotros estamos, La Garbancita no nace en el 15M, nace un poquito antes. El origen es consumo autogestionado en su forma más espontánea, y luego La Garbancita lo que hace es sedimentar, depositar y reorganizar, constituyendo una empresa social con una cooperativa sin ánimo de lucro, por una de las formas avanzadas de consumo, de grupos autogestionados de consumo aquí en Madrid. Nos asentamos también en el sur, aunque es en Vallecas, no es Alcorcón, y damos servicio a grupos de consumo de Madrid y pueblos de Madrid. Es una cooperativa que no solamente distribuye alimentos ecológicos, lo que nosotros decimos siempre es que producimos educación alimentaria, trabajamos en la sensibilización de qué es lo que comemos, por qué lo comemos, denunciando las formas de industrialización en el cultivo y de consumismo que nos mata. A diferencia del compañero, yo pienso que el capitalismo goza de muy buena salud porque está muy interiorizado en cada uno de nosotros, y nuestras formas de consumo y de alimentación tienen mucho que ver con lo, aquello que denunciamos. Entonces, nuestro granito de arena es ir construyendo otras formas de alimentación y otras formas de relación entre el campo y la ciudad para hacer posible otra economía. Uh-huh. ¿Nos apuntas algo, Agustín, al respecto? Bueno, Pilar ya ha puesto el paraguas. Ahora, ay, perdón. Solo precisar que La Garbancita Ecológica es la logística de los grupos autogestionados de consumo, que empezamos a trabajar en el año 96, cuando ya se nos ocurrió que no había quien hiciera carrera de los grupos autogestionados de consumo para los agricultores profesionales que se embarcaban en sembrar para nosotros, y entonces ese trabajo militante, constitutivo y no abandonado, no era suficiente para garantizar el respeto de los agricultores y de la gente consumidora que se iba a aproximando a los grupos de consumo. Montamos una coordinadora de grupos de consumo con esa estructura representativa coordinada a nivel estatal, con personas además muy veteranas en el tema de soberanía alimentaria, en el tema de lucha contra los transgénicos, en el tema de bueno, pues respeto al trabajo campesino, antagonismo total con la conversión del campesino que hace alimentos para la gente, que es arrasado por el empresario agrícola que hace mercancías alimentarias para el mercado mundial, industrializadas, globalizadas, tiene una carga ideológica grandísima y desde ahí surge una empresa social. La cooperativa es una empresa, pero es una empresa muy especial. Hay muchos tipos de cooperativas y hay una tradición cooperativa revolucionaria, anticapitalista, de apoyo mutuo, con una presencia de las corrientes emancipadoras, sobre todo libertarias, en España también, en cierto modo, socialistas, aunque no sean muy emancipadores, pero bueno, también se enfrentaron al fascismo y todo eso, ¿no? Entonces, es una empresa social y para nosotros ha sido un descubrimiento, porque al hacer una empresa es un viaje de aquí te espero, si no quieres tirar tus principios por la borda. Difícil. Tú eso lo sabes, ¿no, Harry? Yo sé un poco de esas cosas. En fin, otro día hablaremos de eso. Nos han caracterizado ya, Pilar y Agustín, la grabancita y un poco de dónde venía. Caracterízanos tú un poco, Alcores, Julio. Vale, mira, sí. El tema, por ejemplo, de... Además, por cierto, tenéis un punto de distribución en Alcorcón que tengo amigos, vamos, y estoy encantado. Nosotros lo que estamos intentando favorecer son precisamente este tipo de cooperativas de empresas sociales, que sean horizontales, que entre la democracia en ellas y que digamos, constituyan un cambio de paradigma ético, económico, social y de todo tipo. Entonces... Alcores más que nada es una herramienta al servicio de esta y una red de empresas que se van, digamos, sumando para cooperar entre ellas y aumentar este sector que ahora tiene, digamos, varios paraguas, ¿no? Que y en ellos se sienta Alcores también, ¿no? Que es, por una parte, pasamos, digamos, de una ética de Weber del protestantismo a una ética de los resultados, que es todo lo que hace ahora mismo, pues, un hacker o vosotros, y ya está. Y eso ya es muy importante. Y entonces nos asociamos a la economía del bien común como, digamos, como base ética para empezar a funcionar y a dar promoción a estas empresas. Luego empezamos a ampliarlo y nos integramos en FIARE, una cooperativa de banca ética, para dar soporte a todos estos proyectos que estamos unos promocionando y otros intentando que nazcan. Y luego, pues, como pues no somos bobos, con los compañeros del Mercado Social y las REAS, pues nos integramos también para dar canalización a todos estos proyectos. Y entonces en Alcores hay desde, en lo que es la red de empresas, desde spin-off a personas que tienen un proyecto de turismo alternativo. Hay muchos tipos, bueno, podéis verlo en la web si queréis, ahora luego hablamos de ellos un poco más. Y eso por una parte, y luego por la otra, el voluntariado nuestro para que esas tres patas donde esto funcionen para ayudar a todas estas empresas sociales. Antes, Agustín apuntaba una cosa, decía preparar, o sea, montar una empresa social, hay que prepararse, ¿no? Y hay que estar muy concienciado y por lo que te viene por delante. Tú, como, digamos, en este caso, tienes una especie de posición de espectador privilegiado, de ver nacer, ¿no? Y colaborar con un montón de empresas sociales, ¿coincides con él en esto? ¿Has visto? Sí, sí, eso es fundamental, ¿sabes? Porque, además, las empresas sociales... todas no... Por ejemplo, vosotros, esto es un proyecto de una empresa social, claramente. Sí, llamaría con tu verne. El periódico, por ejemplo, del Movimiento 15M Alcorcón, que sigue tal, pues es otra empresa social pura, una cooperativa que no tiene, o sea, ninguna... Pero una empresa en sí que se dedica a fabricar o a cultivar, para que sea una empresa social, lo único que tiene que es que pues, sea una empresa justa, donde siga, digamos, desde la persona que, digamos, el director, al último... digamos, el operario menos cualificado no tenga un nivel de diferencia salarial de más de 10 veces. Eso para empezar. Ya damos un apunte. y luego, bueno, esto no lo decimos nosotros, esto, digamos, digamos son unos baremos que a los cuales estamos tendiendo en toda Europa, ¿no? Y en el mundo entero, ¿no? Y tal. Y, y luego que las decisiones sean horizontales, es decir, el barrendero sabe que tiene lo que tiene que hacer para barrer, no hace falta que nadie le diga nada, y entonces él puede aportar en el canal de la información y tal. Y luego el trabajo distribuido, es decir, la colaboración y cooperación entre las distintas cooperativas, que es muy importante. Y la sostenibilidad, que es una palabra un poco difícil de coger, por eso ahí está la sostenibilidad, porque claro, que es sostenible, ¿no? Pero es la intención de la sostenibilidad, de que claro, estamos muy apurados, tanto medioambientalmente como económica, como socialmente y tal, entonces todos nuestros proyectos tienen que ir enfocados a que a crear una nueva red donde este soporte y esta colaboración y esta pueda funcionar. Yo tengo una pregunta sobre lo que hablabais antes los tres. La Garbaceta llevas muchos años y aparte de la cooperativa de alimentos, sé que dais charlas y tal. Vosotros sé menos sobre vuestra historia. ¿Creéis que está calando en la gente, en la conciencia de la gente, que tienen que cambiar ellos también para poder cambiar el entorno? No solamente ir a una cooperativa o a un proyecto como el que vosotros tenéis, sino que hay que hacer un esfuerzo de cambio individual para poder cambiarlo todo. ¿Lo notáis o no se nota eso? Bueno, responder a eso es un poco difícil porque primero no puedes hablar en general, porque puedes hablar de la gente que se acerca a tu cooperativa y claro, me refiero a la gente que está en contacto con vosotros. Y la gente que se acerca a la cooperativa pues puede venir por una sensibilidad de que necesita alimentos ecológicos porque le han diagnosticado un cáncer o cualquier otra cosa, o simplemente porque tiene ganas de cambiar. Ahora que llega el fresquito y que venimos del verano, es una buena un momento de buenos propósitos, igual que al comienzo del año. Entonces llega una avalancha de personas que están intentando hacer cambios en su alimentación. Lo que pasa es que el tema de los cambios en la alimentación, llegas pensando en que lo que tienes que hacer es comprar unas sustituir unos alimentos por otros. Y claro, cuando te metes en el viaje del consumo responsable, primero, comprar alimentos ecológicos no es lo mismo comprarlos en cualquier lugar que comprarlos en una cooperativa en la que, si queremos respetar a los agricultores y organizar las cosas, pues estamos hablando de que tú prevés tu compra con una semana de antelación. Haces la compra entre martes y jueves, la pides para recibirla el miércoles siguiente. Eso significa un trabajo en el que hay que organizarse, hay que ver lo que voy a qué comidas voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces eso ya es algo diferente a simplemente voy a comer un poquito más de verdura. Y luego plantearse cuáles son los precios adecuados. A veces decimos que los alimentos ecológicos tienen un precio superior y eso tiene que ver con que a lo mejor estamos haciendo unas prioridades diferentes de cuáles son los gastos que vamos a hacer en nuestra economía familiar. Porque si bien es cierto que puede haber alimentos ecológicos que son más caros, también es verdad que tienen una proporción de materia seca mayor, con lo cual no estás pagando agua, no tienes pesticidas dentro, o sea, hay toda una serie de elementos y de ventajas, y luego estás hablando de dar un precio justo a los agricultores y no estar pendiente de cuál es la volatilidad de los precios en el mercado, que cuando hay mucho baja el precio y cuando hay poco sube, y cuando hay entrada de productos que vienen de otros países, pues no nos importa la temporada. En fin, todos esos cambios, estamos hablando de temporada, estamos hablando de vitalidad, estamos hablando de un precio que sea asequible para los consumidores y respetuoso. Eso tiene que ver también con cómo construyes dentro de la cooperativa, cuáles son los gastos de esa cooperativa, qué precio le pones a los salarios. En la cooperativa en La Garbancita tenemos un salario igual para todos, no hay una diferencia de 10, hay una diferencia de 0. Eso es un planteamiento también. Estás valorando el trabajo cualificado y el no cualificado de la misma manera, aunque también tendríamos que tener un debate sobre el tema de las responsabilidades, porque no es lo mismo quien no asume responsabilidades que quien las asume y asume el compromiso de la cooperativa y de llevar a buen puerto el proyecto. Entonces, bueno, quien se acerca a un proyecto como el nuestro va adquiriendo información de forma progresiva y va queriendo o no hacerse cargo de lo que significa apoyar un proyecto como esto, porque realmente la alimentación ecológica no está a disposición, no hay mercado de alimentos ecológicos de forma generalizada. Los que estamos en estas iniciativas estamos construyendo las redes, estamos construyendo la distribución y estamos construyendo las relaciones entre agricultores y consumidores. Y en esa apuesta pues hay que tener en cuenta que las empresas sociales necesitan el apoyo y necesitan sobre todo la fidelización, o sea, que los consumidores ecológicos pues sean lo más estables posibles, no hagamos compras cosméticas para, bueno, pues compro esto poquito ecológico y el resto me voy al súper. Y claro, eso también exige que haya una transformación, que tú tengas, veas que te sienta bien el alimento ecológico, que estás notando ganancias y hagas tu propio camino. O sea, que es un poco conciencia exterior de lo que interviene tus formas de comprar, dependiendo de dónde compras y a quién le compras, y también cómo eso está teniendo beneficios en tu alimentación y en la de tu familia. Y entonces, claro, en esa modificación hay gente que avanza y hay gente que avanza menos y se queda en otro lugar. Por eso en La Garbancita le damos tanta importancia a la parte educativa, porque para nosotros es central, es una de las actividades más importantes. Educación, comunicación, elaboración de contenidos propios, eso es los elementos centrales, los ladrillos con los que construimos el consumo responsable. Sin eso no podríamos avanzar. Muy bien, pues después de esta interesantísima aportación de Pilar, vamos a poner un temilla, ¿no? Así para... A ver quién nos traes ahora. Yo creo que muy interesante de lo que voy a hablar ahora. Vamos a dentro del viaje musical, ¿no? Que por el que nos hemos inmiscuido a la hora de preparar este programa sobre cooperativas, cooperativismo. He extraído este tema de un disco de varios artistas titulado It Start in Rochdale, y os preguntaréis, ¿qué fue lo que comenzó en esta ciudad británica? Eso en el caso de que sepamos que Rochdale sí, está allí. Pues sí, la verdad, porque no es no Manchester, Londres o sí. Ese es el Teruel de Gran Bretaña, tío. Pues tiene una historia interesante. Bien, os cuento. En tiempos de la Revolución Industrial era evidente la indefensión de los trabajadores ante el encarecimiento desmedido de los artículos que ellos mismos producían. Por la intermediación en la comercialización impuesta por la organización de la sociedad capitalista y el libre comercio que ya empezaba a hacer estragos en esa época. Aparte, debemos situarnos en un contexto en el que no existían sindicatos ni trabajadores apenas organizados, en donde además las familias enteras trabajaban, incluyendo a niños, por salarios de miseria. Corría el año 1844 y un grupo de obreros de una fábrica textil, compuesto por 27 hombres y una mujer en la localidad inglesa de Rochdale, se reunieron aportando cada uno una libra esterlina. Con esos fondos compraron al por mayor alimentos para el consumo de sus familias. Buscaban, de esta manera, defender sus escasos salarios de los abusivos costos de las mercaderías. Su trabajo estaba supeditado a la voluntad de sus empleadores, que elegían solo al personal que quisiera trabajar por el salario más bajo. Esta gente, en su mayoría analfabeta, dio el puntapié inicial a una cooperativa que hizo historia y que actualmente funciona en un edificio de más de 20 pisos. Así, poco a poco, lograron escapar de lo que en ese momento era la expectativa de vida de los trabajadores comunes, como no poseer vivienda digna, no tener acceso a buenas escuelas para sus hijos y mucho menos ahorros, esparcimiento, vestimenta, higiene y salud. El sistema que utilizaron estos obreros de Rochdale revolucionaría las prácticas comerciales de producción y distribución de los artículos de consumo, extendiéndose luego a diversas actividades económicas. Y los beneficios del cooperativismo quedaban desde entonces absolutamente demostrados, ya que a partir de esa experiencia comenzaron a aparecer en todo el mundo otras similares, llegando a ser realmente universales. Porque no reconocen las fronteras que dividen al planeta y cumplen exitosamente sus funciones tanto en el sistema capitalista como en el comunista. Bien, dejamos ya que suene la banda de los héroes locales, The Local Heroes, y su tema Pain in the Neck. No, I won't get frightened, he says. Ahora llega el momento en darle la nota a esta canción que nos ha puesto Robert. No ha sido pena, ¿eh? A mí me ha gustado. No, estaba bien. Local Heroes, tío, muy bien. Por lo menos la historia ya merecía la pena contarla. Sí, pero aquí no evaluamos eso, no eches balones fuera. La verdad es que el tema estaba que bien. El nivel de excelencia aquí con la música... Los dos que has puesto hasta ahora... Estaban bien. Bueno, me alegro, oye. Que encantado de la vida. Oye, y la historia estaba a la altura, coño. Fantástico. Estamos buscando aquí la malicia ya. Continuemos pues en esta charla que tenemos hoy acerca de, bueno, de empresas sociales, cooperativismo, trabajo social. Hay unas cuantas preguntas que tenemos para ambas iniciativas. No sé cómo plantearlas. Igual yo creo que igual sería interesante plantearlas e ir comentando, ¿no? Sí, ahora sí. Pues hay una pregunta que a mí personalmente me resulta muy interesante y que queríamos plantearos, y es acerca de la organización interna. Hay algo ahí que has apuntado ya algo antes, Pilar, ¿no? Acerca de responsabilidad, cuánta sí, cuánta no se tiene, cuánto se cobra, cuánto no se cobra, todo ese tipo de cosas. Así desde fuera dices trabajo social, empresa social, cooperativismo, tal, todo magnífico y precioso, pero cuando estás dentro del ajo, ahí es donde empieza a oler. A veces mal, sí, no, envidias, empujones, tal, ¿qué pasa? Y pues somos humanos al fin y al cabo, ¿no? Y todas estas cosas acaban apareciendo. Sí, porque la lucha de egos a veces ahí es un factor también importante, ¿no? En el trabajo, ¿no? En las relaciones de trabajo, ¿verdad? Sí. Y muchas veces, pues bueno, se plantea la asamblea como el medio y la forma propia de tomar decisiones dentro de cualquier grupo humano. Es así, en los colectivos a los que pertenecéis, y bueno, contadnos ligeramente algo, tampoco hace falta que nos saquéis los trapos sucios, pero contadnos un poco cómo funcionan ambas iniciativas en ese sentido, como queráis, en orden que os apetezca. Pilar. Venga, pues me tiro a yo a la arena. Bueno, el tema que ha sacado el compañero puede parecer fácil a primera vista, decir, bueno, es un problema, hay que llevarse bien, se supone que todo el mundo que está en una cooperativa pues tiene voluntad de trabajar en esa cooperativa, está motivado, sabe hacer su trabajo, está dispuesto a aprender, sabe trabajar en equipo. Fijaros que estoy hablando de, porque estamos pensando en una empresa que es empresa social, que además si está en sus comienzos pues hay que meter el hombro. No es lo mismo que lo que nos educa la empresa capitalista, que es que cada uno entramos a nuestra hora, queremos salir a la hora en la que nos toca salir, escaqueo el mayor posible, o sea, porque no quiero trabajar para un capitalista. Pero claro, es que estoy trabajando dentro de una cooperativa. No, además. Entonces, hay que cambiar de parámetros. Y la cuestión es, ¿estamos preparados para trabajar en un entorno cooperativo? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Claro, porque yo lo que iba a comentar es que ya yo creo que tenemos unas deficiencias desde pequeños, ¿no? En la escuela, ¿no? Desde que estamos desde pequeños, ¿no? En donde nos enseñan más a ser competitivos que a ser cooperativos, ¿verdad? Entonces, ya creo que traemos muchas deficiencias, ¿no? Que luego, pues eso, a la hora de involucrarse en este tipo de proyectos, pues se notan, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, bueno, además este es el quid de la cuestión. Es que tenemos que, digamos, reeducarnos. Porque a lo que ella decía antes, aquí viene la gente o militante, ya con un... o por oportunidad también. Oportunidades de todo tipo, o sea, o se queda en paro, o que le sobra el tiempo, o por jubilación, o por tal, o por necesidad. Y luego aquí, nosotros venimos con una mochila muy gorda de competitividad. Precisamente eso que os hablaba de la ética de Weber, de la ética protestante en la que vivimos en el mundo del capitalismo, pues eso se está cayendo. ¿Qué pasa? Que se cae como se cae, digamos, una duna, ¿no? Empujándola, ¿no? Un granito a granito, ¿no? Y viene esta otra nueva ética a sustituirla, esta que estamos nosotros promocionando, una ética mucho más razonable. Lógicamente estamos ya a punto de, digamos, en una situación de emergencia, y es esta ética más razonable, que es la ética hacker realmente, que es que alguien hace algo y otro lo puede copiar, lo puede mejorar, puede ayudar desde muchos puntos de vista. Por eso decía lo del trabajo distribuido, porque ahí gente que puede tener un hueco en cualquier cooperativa para cuestiones bastante importantes y no tiene que ser una relación laboral injusta. Y luego para la compañera, un apunte, que es que esto de Alcore no dice lo de, digamos, que dentro del reparto de los sueldos, que sea, o sea, no lo dice Alcore, sino que nosotros nos hemos agarrado a la ética de esta economía bien común, que es la que lo propugna. Entonces, bueno, no nos parece, no, nos parece lo mejor, nos parece lo vuestro. Todos los sueldos iguales. Me has malinterpretado. ¿Sabes? Yo creía que estabas haciendo precisamente que lo que estáis planteando es acortar las distancias. Eso es, y que estabas hablando de que no queríais un 1 a 10, que es lo que se suele llevar. O sea, claro, no estaba cuestionando para lo nada. Lo que queremos exactamente es acogernos a unos principios que sean, digamos, que haya mucha gente ahí trabajando en ellos, que sean un poco razonables, pero lo bueno sería esto, ¿no? De que todo el mundo cobrara lo mismo, ¿no? Pero mojaos un poco más, contándoos dentro de vuestros colectivos, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo son esas asambleas? Bueno, Alcores también es asambleario, o sea, y es como, lo que pasa es que, como por ejemplo, no es exactamente una cooperativa, no hay estas contradicciones de las que creo que estáis preguntando. Entonces, mejor claro, que yo creo que los compañeros. Hay que poner las cifras sobre la mesa también, ¿no? Y ver los distintos niveles de participación. De hecho, la cooperativa es una empresa social, en algunos casos, como en el nuestro, expresamente declarada sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro lo que significa es que si hubiera resultados económicos positivos, si los hubiera, en nuestro caso todavía eso no ha sucedido, estamos descapitalizados. En total, las sucesivas imposiciones de capital de los socios del pleno derecho deben ascender a 135.000 euros aproximadamente. La última oleada ha sido una llamada de socorro ahora a finales del mes de julio, donde por problemas internos y de ineficiencia interna nos hemos encontrado pues con unos mogollones administrativos y con unas dificultades de contabilidad y con una situación de ineficiencia, y que con las pagas extraordinarias pagadas pues nos hemos quedado sin dinero para pagar los salarios de julio y con unas facturas pendientes, además, que se habían escaqueado, no estaban bien controladas, con los agricultores, que ascendían a unos 10.000 euros, ¿no? Claro, como hemos gastado todo el capital social en cumplir la ley, la licencia de apertura, las cámaras, estrictos, somos anticapitalistas, pero en el terreno del cuidado del trabajo y de los alimentos, somos anticapitalistas por exceso de las leyes capitalistas y por veracidad de los instrumentos de control. Por lo tanto, nos hemos quedado sin un duro y ha habido que lanzar un SOS mediante una carta que se llama Situación Económica y Organizativa de la Garbancita Ecológica, 28 de julio, que se lo hemos mandado solo a 73 personas. Tenemos un listado de prácticamente 1.000. con unos 600 de unidades de consumo, familias de muy diversos tipos, individuales, de muchos miembros y tal, vivos aproximadamente 600, ¿no? Luego hay como unas 100 personas que están metidas en distintas estructuras participativas. Hay 8 o 10 estructuras participativas permanentes, ¿no? El grupo Apoyo Contable, grupo de web, grupo de Facebook, grupo de estudios agroecológicos, colectivo feminista Las Garbancitas. Grupo de educación alimentaria en la escuela. Potente, activo, es un vector absolutamente innovador, investigador. Os hemos traído algunas cosas para dejároslas, para no agotar más tiempo, ¿no? Y bueno, entonces todo eso es un entramado que funciona de forma horizontal. Esa es una estructura íntima que vertebra y que articula, porque claro, la mitología, el pensamiento mágico de que llegues a una asamblea, la asamblea ya tiene un poder mágico. La asamblea funciona si hay mucho trabajo, hay mucho curro y hay muchas personas responsables, y en un entorno plural y abierto hay de todo. Y cada uno tenemos una mochila más pequeña, más grande, pero todos nosotros, los que nos reclamamos anticapitalistas, estamos en el capitalismo. Nosotros estamos en su casa, pero ellos están en la nuestra también. Y eso es una lucha permanente, que hay que tener entrenamiento político, psicológico, asambleario, y hay que tender a la eficiencia. Y claro, aquí hay muchas corrientes. Está la corriente de que, al igual que el lirio crece libre en el campo sin trabajar, claro, es que esa lectura sesgada de Paul Lafargue, es que hay que ver lo que dice Paul Lafargue, que es una crítica brutal al capitalismo industrial, y se ha agarrado eso, y hay una rama del pensamiento libertario que es que piensa que lo importante es que yo esté bien y no estresarme. Claro, aquí si quieres hacer algo más que que te vivan y que te dirijan, y tú quieres vivir y quieres construir algo, quieres innovar algo, tienes que currar como un venado. Y si quieres pagar facturas, nosotros no queremos saber nada de bancos ni de subvenciones, no queremos saber nada. Es decir, tenemos antigüedad, empezamos con los grupos de consumo en el 96, hemos protagonizado junto con otros el desembarco del consumo responsable agroecológico en los movimientos antiglobalización, con personalidad propia, coordinación estatal, juntando miles de cosas plurales, y hay mucha gente que ha entrado clavando los tacones, pero que era del PSOE, que no sé qué, y claro, eso nos lo han... Por lo tanto, ya termino, los trapos sucios, nosotros los sacamos a la luz. Sí, un apunte solo. Yo quería decir exactamente eso. La ética esta que yo describí a Hacker es la ética de los resultados, simple y llanamente. Hay una cuestión en lo que acaba de plantear Agustín que me resulta especialmente interesante y que, de alguna manera, me gustaría plantearos. Y es, la Asamblea no es un organismo mágico, evidentemente no lo es, porque está compuesto de personas que no somos mágicas, y que conlleva esencialmente una palabra que es responsabilidad individual, entiendo. ¿Es esta la clave mágica, quizá? O, bueno, o más prosaica, responsabilidad individual. Es que el individuo no existe fuera de sus relaciones sociales. El individuo es una noción abstracta, absolutamente falsa, una invención asesina, porque lo que hace es perder de vista que antes de haber un individuo hay una experiencia social. El individuo es un ser social, y es ser social, y es un ser es un animal superior, porque tiene el logos, y el logos es una adquisición del colectivo. Luego, entonces, no puede haber libertad individual sin medir tus necesidades teniendo en cuenta las del otro. Entonces, la responsabilidad individual solo se da dentro de un colectivo, de manera que el colectivo es la suma de la mayor o menor responsabilidad, y a su vez el individuo se construye en función del colectivo, de la calidad del colectivo. Hay una interactuación que, visto ya en términos reales, es una lucha pacífica, una lucha cultural, a veces no es pacífica, en procesos revolucionarios, dentro de alguien que ha tomado el poder, hay una lucha de clases dentro del partido que ha tomado el poder, donde hay gente que no quiere hacer la revolución, no quiere seguir incendiando la movilización, y gente que sigue, quiere seguir, ¿no? Pues eso pasa a nivel de una pequeña cooperativa. Hay una confrontación, hay que tomárselo con toda tranquilidad y con toda pluralidad y con toda democracia, y no hay que aniquilar al enemigo, hay que luchar por la hegemonía, porque si tú tienes una densidad de personas responsables que saben trabajar en un entorno cooperativo y en un entorno autogestionado, pues tú puedes tener la hegemonía y puedes, digamos, en fin, lo diré en una frase y para terminar. Hay que apoyarse en los avanzados para convencer a los intermedios y neutralizar a los refractarios. ¿Neutralizar? ¿Qué significa neutralizar? Lo que quieran, neutralizar es minorizar, pero tienen que tener voz, y en ningún momento debe desaparecer la libertad de expresión. Pero esto que estoy diciendo... a nivel de algo que quiere ser más que un pequeño grupo. Los catalanes, Enric Duran y compañía, quien conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido mesas con él, han hecho una jugada en un entorno de una densidad asociativa de grupos autogestionados que multiplica por 50 la que hay aquí. Han sido muy valerosos. Ha habido un tío que le ha pegado un currito a los bancos y ha demostrado, en fin, ha hecho un gesto muy importante, ya que citas a Max Weber, es decir, Economía y Sociedad acaba hablando de que hace falta una figura como un Mesías. No está hablando del cristianismo, está hablando de que tiene que haber algo catártico que demuestre a lo grande que los bancos, que son los que mandan en los políticos y en todo el mundo, y 8 millones de personas en España, la mayor parte son asalariadas, no hay 8 millones de burgueses, tienen fondos de pensiones, que están especulando con los niños de Bangladesh y con la comida globalizada, ¿no? Entonces, están haciendo un experimento de una dimensión desconocida aquí, pero aquí no hay los mimbres para hacer un experimento así. Pero hacer un experimento más pequeño, pagando tus facturas y respetando a los agricultores y a los consumidores y a los ahorros de los cuatro cooperativistas que hemos puesto los ahorros ahí. O sea que no tenemos nada, pero hemos puesto 130.000 euros, que es una pasta, para que somos 35. Luego hay los llamados colaboradores, que son un círculo concéntrico que suma aproximadamente 100 personas que están siendo activas en cosas muy diversas. Una cosa muy diversa es la cesta básica. El miércoles llega los alimentos frescos que se han recolectado la tarde anterior, que han viajado desde por la tarde, que han llegado a la 1:30 de la mañana a Mercamadrid, y nosotros estamos a las 5:30 de la mañana descargando los camiones. Llegan un montón de miles de kilos. cuando tú estabas en la cooperativa, tú nos has conocido aquí en Vallecas. Pues, ¿en qué año? En el 2010 o 2009, pues acabamos de llegar. Hemos multiplicado por tres. Ahora tenemos 550.000 euros de venta anual. Lo cual eso teníamos que estar vendiendo el doble, porque el 80% del trabajo que hacemos tiene una componente de investigación y de comunicación social en el Facebook de responsabilidad compartida. Hay un montón de agricultores, los más veteranos, que se han hecho socios de la cooperativa. No pierden su personalidad, pues son agricultores profesionales, que no está, aquí en Madrid hay muy poca agricultura, y menos aún ecológica, ¿no? La cuestión de cercanía es fundamental. Cercanía, circuito corto, pero no solo geográfico, sino ideológico. Es decir, nosotros no compramos el alimento ecológico más barato, es el más cercano, pero también con el agricultor que está vibrando de forma concomitante con nosotros y que sabe que él no puede estar agazapado legítimamente luchando por vender lo más caro que pueda para pagar sus costes frente a un consumidor que está agazapado en su trinchera intentando comprar el alimento más de más calidad con menor precio. Esa transformación de romper esa barrera la estamos haciendo porque hay 5 agricultores dentro de nosotros que son profesionales y que tienen una dimensión. Eso es una guerra. Y la guerra, hay 7 personas asalariadas. 1.000 euros brutos, 14 veces al año, con seguridad social. Eso es una mierda para las palizas, que yo soy voluntario de la garrancita, pero para las palizas que se dan. Pero para financiar eso y financiar el alquiler de aquel local que entramos ocupando, uno de los primeros GACs de Madrid, en el año 96, estuvo en la lavandería. Llegamos en el 2009, no sé cuántos años después de hacer un itinerario y de legalizar. Creíamos que nos lo iban a dejar por 150 euros. Es un local de 300 metros cuadrados, pero es de Libima y somos una empresa social. Ajá. Bueno, pues nos cuesta el local entre gastos, 1.800 euros entre alquiler, masiva, más 300 y pico euros de comunidad. Madre es decir, mía. La carga es tan brutal que entonces esto es muy duro. Hemos contratado a los compañeros más queridos y que más lo necesitaban y nos hemos equivocado, porque no todo el mundo sabe, gente anticapitalista muy querida, muy amiga, no todo el mundo, porque en fin, el sindicalismo, hay también una educación sindical por los mayoritarios y claro, ya personas mayores que tienen mucho de aquí y poco de hechos, y eso, el resolver los problemas laborales sin sangre, con asamblea, creyendo que la gente puede cambiar, y hay gente que no quiere cambiar y no cambia, eso nos está costando 4 años de atraso y la pérdida de una cantidad de energía vital, pero lo estamos haciendo con compostura y con asambleas, y lo estamos publicando en nuestra revista, que es una revista de investigación, acción participativa transformadora, donde esos debates, que son múltiples, salen a la luz, y eso estamos aprendiendo y está siendo mucho más duro de lo que muchos de nosotros, que llevamos ya muchos años en la brecha, nos podíamos imaginar. La autonomía económica para ser libres y que ningún señorito, ni ningún partido, ninguna iglesia te diga dónde puede llegar, eso cuesta mucho si quieres pagar las facturas. Madre mía, qué recorrido más interesante, ¿eh? Aquí me gusta también un poco lo que ha comentado Agustín, porque muchas veces hay como cierto... idea de magia, ¿no? De felicidad. La cooperativa es todo maravilloso, es estupendo, es fácil, venga, todos juntos. Ojo, ¿no? Está sí, la sí, cosa sí. Ahí, como, tal y como has planteado. Y de manera bastante cruda, real, y es así, es lo que hay. Uh-huh. Para tomar apuntes esto, ¿eh? Uh-huh. Vamos a darnos un respiro, ¿no? Musical, María, venga. Además, esta canción viene al pelo también al hilo de lo que estaba comentando en la primera parte de esta última intervención, Agustín. Bueno, pues no me voy a enrollar ni voy a dar muchos rodeos. He traído una canción de La Polla Record que se llama Come Mierda. Ah, sí, muchas gracias. Esta canción pertenece al álbum Salve, publicado en 1984. Creo que no hay que contar mucho sobre La Polla Record, que no hayamos contado ya. Y sobre la canción que vais a escuchar tampoco, porque Baristo es bastante claro en sus letras, ¿no? Tal vez ahora, con el consumismo desmesurado y la idiotez de la gente, esta letra se entienda y tenga más vigencia en los tiempos que corren que en el año que fue compuesta, 1984. Escuchadla y juzgarla por vosotras mismas. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminada, come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. Madre mía, si es que es intemporal, esto es un clásico para siempre. Lo podemos poner, yo creo que deberíamos poner como norma en el programa, poner todos los días una canción de La Polla Records y a ser posible de este disco. Y luego nos echamos unas runas. Dale, dale, sí, anda, dale. Venga, va. Vamos a seguir con este programa 163 de Barrio Canino. Decíamos que teníamos a tres personas aquí en el estudio, Agustín, Pilar y Julio, de la Garrabancita Ecológica y de Alcores, pero completamos también el programa con algunas de las iniciativas también cooperativas que más nos han interesado en estos últimos años incluso, pero que no habían podido venir hoy al estudio, y aún así, bueno, pues habíamos querido hacer el esfuerzo un poco de tenerlos, aunque fueran menos minutillos, y poder contrastar quizá menos opiniones que con la gente que está aquí en el estudio, pero también que tuvieran esa participación y que nos explicasen un poco su proyecto. Así que saludamos ya a Tony de La Marea. Tony, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes, noches. No veas, Tony, la que tenemos aquí montada hablando de lo humano, de lo divino y de lo cooperativo. Y de esa música que ponéis, ¿no? Bueno, bueno, a ti también te ha gustado, ¿no? Bueno, pediros perdón porque yo quería estar así, me gusta muchísimo. Me, vale, muchos tiempos. Me gustaría estar ahí con vosotros, pero justo habéis pillado en Valencia, que es el 9 de octubre, y me tengo que venir para acá. Bueno, bueno. Pero bueno. Cuéntanos un poquillo de La Marea. Conocemos La Marea por fuera, digamos, por haber leído el papel y sobre todo también vuestra edición digital, que además la consultamos bastante frecuentemente para preparar este programa, vuestras redes sociales y tal, pero hoy concretamente lo que nos interesa es La Marea por dentro, cómo os organizáis y qué es esto del trabajo cooperativo que hacéis, e incluso esa relación con el final del diario público. Cuéntanos un poco la historia interna de La Marea. Bueno, yo tengo que decir que soy un cooperativista convencido desde hace 3 años y medio, desde que empezó la marea, ¿no? Lo que tú hablabas de proyecto, yo creo que ya somos realidad después de 3 años y más de 30 números en papel. Y bueno, decidimos. ¿Me escucháis bien? Tengo mucho ruido por la calle. Sí, se te oye muy bien. Vale. Nada, decidimos usar el modelo cooperativo porque nos parecía que era el más idóneo para un medio de comunicación. Yo creo que bastante de nosotros estamos hartos del tipo de modelo de negocios en el que una gran empresa o un gran partido político decidía por ti, y creo que la opción que tomamos es la idónea. No sé si queréis que os explique cómo nos organizamos un poco a nivel de cooperativa, la cooperativa más público, que es una cooperativa de trabajadores y socios usuarios. Ahí, dale a esa información, que es la que estamos aquí poniendo sobre la mesa. Bueno, pues son las dos patas que forman la cooperativa más público. Una, que es eso, lo que te comentaba, socios trabajadores, y los socios usuarios, que son los que nos dieron el empujón, que aportan un capital social y tienen un medio de comunicación. Ahora, a partir de 500 euros, puedes tener un medio de comunicación. ¡Qué barato, oiga! Sí, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa más interesante para mí es las asambleas, ¿no? El compartir con socios, pues eso, cómo ven tu medio. nosotros de alguna forma estamos blindados también, tanto para, sobre todo para partidos políticos o grandes empresas, como os comentaba, pero también un socio no puede venir aquí, poner un capital social, no sé, se me ocurre 1 millón de euros y tener más voz y más voto que cualquiera, ¿no? Aquí es, cada socio tiene un voto y tiene una voz en la asamblea. Y lo que te comentaba, me encantan las asambleas porque es, realmente tomas contacto, porque a veces cuando estás dentro del mundo periodístico pierdes un poco la noción, ¿no? de la realidad, y está muy bien para hablar con socios que te ponen los pies en el suelo, ¿no? Y que te cuentan realmente lo que les preocupa a la gente, porque muchas veces los periodistas hablamos de lo que interesa a los periodistas, no de lo que interesa a la gente. Hay una cuestión, Tony, que se ha planteado aquí bastante, y tú dices, me encantan las asambleas, pero aquí se ha dicho, la asamblea no es un ente mágico, no es un organismo mágico, y ya ha salido aquí cierta amargura, ¿no? Es decir, no es todo bonito, no es todo maravilloso, y además quizás la parte que estamos aquí tratando en esta última parte, justo antes de hablar contigo, es la parte de la que no nos has hablado, que es la de los socios cooperativistas trabajadores. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Es maravilloso? ¿Son todos campos de flores y amor? No es todo maravilloso. Una cooperativa, como cualquier empresa, tiene también sus problemas y tiene sus conflictos, ¿no? Pero sí que la forma de solucionarlos es muy distinta a cómo es una empresa tradicional, una empresa al uso, ¿no? O una empresa con un capital social, una SL, una SA, alguna cosa de esto. Yo, cuando te comentaba lo de la asamblea, también es cierto que nosotros tenemos una asamblea al año. ¡Qué poco! Claro, es la asamblea al año, obligatoria, digamos, por estatutos, aunque luego intentamos hacer dos o tres cada año, ¿no? Que también sirve como encuentro, ¿no? Más que asamblea en la que disputamos cosas, es un encuentro entre todos los socios, ¿no? Los trabajadores y los usuarios. Luego, dentro de los socios trabajadores, sí que tenemos más asambleas, la asamblea de trabajadores. Más os vale. ¿No? Sí, tenemos la asamblea semanal en la que, pues sí. Pero no tengo la sensación de lo que estabais comentando vosotros. Algo que has dejado caer, que es sobre la independencia informativa. Sí. Háblanos un poco más sobre esto. ¿Creéis que porque tenéis un modelo de cooperativa, vuestro medio tiene más independencia de información o no? Yo creo que nuestro medio tiene mucha... es totalmente independiente. Y se me llena la boca decirlo, ¿no? Queda un poco... a lo mejor... no sé. No, queda bien porque es verdad, Tony. Es que realmente es verdad. O sea, yo he trabajado en otros medios y no era tan... que al final también ha sido un problema también, ¿eh? Nos tenemos que controlar un poco entre nosotros. No, pero, por ejemplo, lo que te comentaba, si cada socio tiene derecho a un voto, nadie puede venir y poner, te comentaba, 500 euros. Nadie puede venir y poner 500.000 euros y tener 1.000 votos. Y de repente, pues, quedarse con el medio. Es imposible. Por ejemplo, una de las decisiones que tomó la Asamblea era la de dotarnos de un código ético publicitario, en el que impedía que empresas como Repsol o bancos que ejecuten desahucios se puedan anunciar en la marea. Eso fue una decisión de la Asamblea a propuesta de un socio. Y eso también te blinda de alguna forma, porque yo no dudo de que mis compañeros periodistas sean libres. Pero sí que es cierto que al final las personas son humanas, sensibles, y si tú tienes, sobre todo en la prensa tradicional, ¿no? Si tienes una contraportada de Bankia, igual te planteas mucho en tu titular poner algo contra Bankia, ¿no? Yo me acuerdo, os pongo un ejemplo de esta independencia, ¿no? Hace unos meses en Valencia hubo un juicio porque unos activistas de Greenpeace entraron en Cofrentes, en la central nuclear. Uh-huh. Y todo el mundo tituló como que la central nuclear de Cofrentes había denunciado a estos activistas y un juicio de la central nuclear de Cofrentes contra Greenpeace, ¿no? Claro, a nadie se le ocurrió decir que la central nuclear de Cofrentes era Iberdrola. Igual, periodísticamente, tiene más fuerza un titular Iberdrola contra Greenpeace. Sin duda. Pero si tienes una publicidad de Iberdrola, bueno, pues pones la central nuclear de Cofrentes, que no están mintiendo mucho, no están mintiendo de hecho, pero bueno, te quedas así como tranquilo y no te molesta a tus ingresos publicitarios por parte de Iberdrola, ¿no? Por eso no dejas de ser libre, pero sí que es cierto que coarta de alguna forma, ¿no? Hombre, está claro, hola Tony, está claro que bueno, no os pasa como en otros medios de comunicación, Me está viniendo ahora uno en la cabeza de corte progresista, entre comillas, lo pongo, en donde la línea editorial depende muchísimo, ¿no? De esas multinacionales, ¿no? Grandes empresas, ¿no? Que son accionistas de ese medio de comunicación y que, bueno, venga, lo voy a decir, me viene uno a la cabeza, Repsol, por ejemplo, ¿no? Con El País y claro, pues no, sus periodistas no tienen la libertad, imagino, ¿no? Para hacer artículos con un corte más crítico y bueno, y decirle, pues, la realidad, ¿no? De lo que pasa en bueno, pues en algunos aspectos, ¿no? Con estas empresas. De cualquier manera, siempre viene bien tener referentes en el mismo ámbito para intercambiar experiencias. ¿Conocéis otros proyectos en el mundillo editorial que sigan un modelo similar al vuestro? ¿El precioso modelo cooperativista? Sí, sí, dentro de, sí, como medio de comunicación. Económicas, es también una cooperativa, si no me equivoco. Y luego yo creo que Diagonal no es una cooperativa, pero sí que tiene una forma de funcionar asamblearia, ¿no? Uh-huh. Luego también han salido nuevos, como La Directa, en Cataluña, que yo no sé exactamente cómo funcionan, pero sí que creo que tienen este perfil, ¿no? Y lo que comentabas de Repsol, te decía que Brufau de vez en cuando tiene una tribuna en El País, una tribuna editorializante donde habla de cambio climático. Yo creo que a la marea nunca se le ocurriría encargar un artículo sobre el cambio climático al presidente Repsol, ¿no? No sé qué puede aportar el presidente Repsol. Hombre, contra el cambio climático. Perdona, yo creo que pues que es porque ellos están viendo que ya hay una opinión, claro, de las personas, ¿no? De que se están preocupando mucho por la ecología y tal, ya el discurso está empezando a calar y bueno, la gente que se está dando cuenta, ¿no? Con sus propios ojos de bueno, de el mundo que estamos construyendo y tal, y destruyendo a la vez, ¿no? Y bueno, pues también tienen como un lavado verde, ¿no? Están empezando a tener un lavado verde, ¿no? Ciertas multinacionales, entonces, bueno, también puede ser por eso, ¿no? De cualquier manera, retomando lo que hablábamos antes, ¿colaboráis entre vosotros con estas otras medios de comunicación, como pudiera ser Diagonal o...? Por ejemplo, hace unos meses, antes de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, hicimos una publicación conjunta con Diagonal, que se llama Cercanías, y yo creo que fue una experiencia muy gratificante para ambas redacciones, muy extraña también, porque es difícil juntar a dos redacciones para hacer un proyecto común. Tuvo su lado bueno y su lado malo, pero bueno, de todo aprendemos, ¿no? Y yo creo que lo interesante también es que estos medios lo que hacemos es crear una red más que... Yo no veo a Diagonal, a La Directa, como rivales, me cuesta muchísimo. Bueno, tampoco veo como rival a casi nadie, ¿no? Pero también me cuesta mucho pensar que El País y El Mundo hagan una publicación conjunta, es impensable. Hacer una revista El País y El Mundo, bueno, pues igual no es tan impensable y terminan haciéndola. Pero, no sé qué saldría de ahí, tipo de... Pues, una maravilla. Bueno, puede darse una corporación ahí, ¿no? En un momento dado. Sí. Me está viniendo, según has dicho eso, Tony, me está viniendo a la mente la revista esta Cercanías, que habéis colaborado también ahí, Diagonal, La Marea y no sé cuántos más. Es la que te contaba, la que te comentaba. Cercanías es la que hemos hecho. Era una radiografía de nuestras ciudades. Es la que te dije que se unieron las dos redacciones para hacer de alguna forma esta revista puntual, pero bueno, yo creo que van a salir más propuestas de ese estilo de, iba a decir confluir, pero bueno, como es una palabra maldita. Sí. Confluir. Oye, Tony. Común también es maldito. Bueno, no sé, venga a hacer juntos juntos. Aquí no hay palabras malditas, en Barrio Canino se puede decir cualquier cosa. Tony, una última pregunta porque vamos fatal de tiempo. Es algo que luego queremos también trasladar al resto de invitados que tenemos aquí en el estudio y también hablaremos con la gente de Cooperativa Integral Catalana. Tú perteneces a una iniciativa, funcionáis en modo cooperativo, estás contento, estás satisfecho, a ti es algo que te parece, es el modelo, he encontrado el modelo definitivo, o me dices, bueno, no, vamos a ver, está bien, pero se puede mejorar. ¿Cuál es la sensación que te queda a ti como trabajador de una iniciativa de modo cooperativo? Yo creo que se pueden mejorar muchísimas cosas, ajá, pero para un periodista creo que es una golosina, o sea, tienes una libertad que te permite trabajar que yo, ya te digo, no he tenido ninguna empresa anterior. Uh-huh. Tampoco quiero decir que, bueno, público tampoco te seguía mucho. También era fácil, yo estaba en Valencia y tenía que hacer seguimiento a Camps, con lo cual al público cualquier cosa que hiciese en contra de Camps le parecía perfecta. Mm. Pero sí, yo no sé si queda muy... Muy raro decir que soy feliz. Pero bueno, estoy muy a gusto, la verdad, en la cooperativa y como periodista, sí. O sea, esto es una primicia, un trabajador feliz, Tony. Bueno, sí. Pues ahí lo vamos a dejar. Yo creo que es el final perfecto de una entrevista, Tony. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, seguir disfrutando de ese 9 de octubre. ¿Tony? Se nos ha ido prematuramente, pero bueno, solo nos quedaba decirle adiós, o sea que si se iba a cortar la llamada era el mejor momento, ¿no? Es decir, soy feliz y que se te corte, o sea, es perfecto. Pues continuamos entonces, os plantearemos esta pregunta también al final a vosotros, al final, todavía no, quedan cosas que hablar. Antes de que hablemos con el siguiente invitado, del cual ya habéis mencionado también aquí en la mesa, Juanito Piquete, sin los matasquiroles, de la cooperativa Interlacatalana, hay unas cuantas cosas, bueno, unas cuantas no, hay 18 millones de preguntas que tenemos para vosotros, que no nos va a dar tiempo. Podemos hacer una selección ahí, intentar agrupar, ¿no? Lo que quizás sea más interesante. Hemos hablado de cosas importantes, sostenibilidad. Agustín ya ha apuntado bastantes cosas en este aspecto, incluso nos ha dado cifras, que eso es bastante importante. Pues muchas veces hablamos sobre cooperativas muy en etéreo, aquí las cosas sobre la mesa y se dicen claramente, que eso, genial. Cuéntanos un poco también en este aspecto, Julio, en el aspecto de vuestro trabajo de Alcores. ¿Os habéis encontrado con algunos problemas, trabas, etcétera, como los comentaba Agustín, en vuestro trabajo? Es cierto que no es una empresa social, es una asociación que pretende promover estas empresas sociales. Entonces, quizás tú nos puedes dar dos puntos de vista desde tu trabajo dentro de Alcores como asociación y cosas que tú has visto de las empresas sociales. ¿Has visto reflejado mucho lo que nos cuenta o bien Tony o nos han contado Pilar y Agustín de La Garbancita? Sí, sí. Por ejemplo, varios de los proyectos que hay en Alcores ya llevan unos años funcionando. O sea, son anteriores a Alcores, en realidad. Por ejemplo, Alborade. Uh-huh. Es una cooperativa de trabajo asociado que abarca desde educación a diseño, fijaros. Entonces, sí, claro, en las cooperativas hay ciertos problemas. Hay problemas de relaciones, hay problemas de financiación, porque no queremos nada con los bancos, como decía el compañero. Hay otros problemas de esta cuestión de cultural que llevábamos, de la competitividad, que ya no son, o sea, esos problemas son psicológicos, digamos, ¿no? Uh-huh. De repente salta y es que yo tengo que ser mejor que tú, lo hago mejor y a todo sitio llego primero. Esto es común en las relaciones humanas. ¿Qué ocurre? Que a través de las asambleas, a través de digamos, de la democracia dentro de la empresa, pues todas esas cosas hay que irlas limando, ¿no? En el sentido del resultado. No de que cada uno, yo a ver que si trabajo más. No. Si aquí no es cuestión de trabajar más que nadie. Todos los trabajos requieren un esfuerzo, pero aquí lo importante son los resultados. Son los resultados y que los resultados sean éticos y que sean la palabra esta que utilizamos, sostenibles, que den algo a la sociedad, que aporten algo a la sociedad. Entonces, en ese sentido, lo de la empatía, ¿no? Estamos trabajando siempre, ¿no? En favorecer la empatía y tal, para que todo el mundo se ponga en la piel del otro, ¿no? Y como decía la compañera, que hay problemas, por ejemplo, que hay en las cooperativas, este problema de la responsabilidad es muy importante. Bueno, es que tú para la militancia, tal, pero para el curro... Esto es algo, te pregunto, vosotros cuando hacéis apoyo a empresas, a generar empresas sociales, ¿tenéis en algún momento una especie como de tratamiento psicológico de cómo trabajar en conjunto? ¿Orientáis en este aspecto también? Claro, lo primero que normalmente hacemos nosotros es que, aparte de las que se van creando y que se han informado de este proyecto y han venido a colaborar con nosotros, ha sido casi todo a través de charlas en común. O sea, nosotros tenemos una serie de actividades en... Unas colaborando con el Ayuntamiento de Alcorcón y otras, la mayoría, sin colaboración del Ayuntamiento de Alcorcón, en el que la gente se va presentando unos a otros. Entonces van viendo las posibilidades de esa ayuda mutua y esa cooperación. Y ¿Qué hace también ahí Alcores? Pues Alcores tiene unos voluntarios, pues de economistas, para hacer un proyecto de empresa, toda la preparación del proyecto, para que vean que su proyecto, con las herramientas que tenemos a la mano, es, digamos, sencillo de manejar, entre paréntesis, será de sencillo, porque, bueno, todos los trabajos tienen su complicación, pero quiero decir que hay un apoyo, ¿no? Y una moderación, y una... Es otra vez de las asambleas, claro, porque toda la cuestión importante es que los trabajos y las empresas sean eficaces y horizontales y democráticos. Pilar, Agustín, ¿os hubiera venido en algún momento bien un tipo de asesoría, apoyo de este tipo? Bueno, es algo, en una cooperativa estás siempre innovando y buscando soluciones a los problemas cotidianos. Entonces, nosotros venimos de los movimientos sociales, pero no habíamos estado nunca en una empresa, con lo cual muchas cosas las tienes que inventar. Lo que pasa es que trabajas en cooperación, todos los socios de la cooperativa, aquellos que tienen ciertas habilidades, van aportando. En ese sentido, los grupos de trabajo que mencionábamos antes, grupo de apoyo informática, comunicación, pero hay algunas habilidades que de repente no las tienes, no tienes las personas adecuadas, y eso es el proceso de construir, y a veces, pues como hemos mencionado antes, pues la dificultad contable pues ha sido un problema para nosotros, a pesar de que hemos estado asesorados, pero al final es desde dentro de la propia empresa como tienes que resolver los problemas, y bueno, pues, y sobre todo ajustar el proceso, porque son muchas cosas las que tienes que tener en cuenta, no solamente si tienes recursos económicos suficientes y cómo lo gestionas, y si hay habilidades que no se están cubriendo por parte de la plantilla, ¿qué haces? La empresa capitalista está muy claro, cogen, contratan a alguien, despido y no. Fuera, claro. Entonces te quitas el problema, pero si quieres construir los mimbres con las personas que tienes, aparte de hablar y poner personas de apoyo a las personas que no están dando la talla y no están haciendo el trabajo que debieran y dando tiempo y no sé qué, es que tienes que fortalecer metiendo más trabajo, por lo tanto, a veces voluntario, pero si no lo tienes, trabajo remunerado. Entonces, claro, empiezan a fallar las cuentas, precisamente porque estás resolviendo de una manera que no resuelve el mercado. Entonces aparecen dificultades que no están en el guión de las empresas normales, ¿no?, y corrientes, las que funcionan. Y esa competitividad, pues nosotros no trabajamos. Una de las cosas que, incluso en un contexto de crisis, pues hay socios que dicen, pues subamos los precios. Claro, si subes los precios estás yendo contra la idea de unos precios asequibles y sociales. Entonces, lo que hace, ¿qué soluciones nos inventamos? Pues no subimos los precios, lo que hacemos es bajar los precios a aquellas personas que colaboran más. Entonces, por vía de unos descuentos, incentivas la participación y hacerse cargo y acercarse parte más intensa de la cooperativa, con lo cual estás buscando soluciones imaginativas que no están en los manuales de las escuelas de economía, con lo cual a veces puedes tener un asesor de economía que no tiene las claves para trabajar en un entorno de una empresa social. Algunos de nosotros, aparte de que tengamos nuestras habilidades, hemos tenido que ir transformando nuestros propios conocimientos teóricos en la práctica. Entonces, eso es lo importante en una empresa social, es que haya un equipo que quiera ponerse a trabajar juntos, que quiera resolver los problemas de forma colectiva y que sepa trabajar desde la autocrítica en un proceso de transformación. Y superar los propios límites, porque todos llegan un momento en una situación crítica que tenemos límites. Que seas capaz de superar los límites y que tus compañeros sean capaces de decir dónde te estás equivocando. Y que tú seas capaz de asumir esa equivocación. Que no es poco. Que no es poco. En respecto a este tema que estás comentando de los precios, nosotros ayer, preparando el programa, tuvimos un debate bastante intenso, ¿no? ¿Verdad? Llámalo debate, llámalo rifirrafe. Bueno, no, la verdad es que en ningún momento nos faltamos a la educación y hubo... Yo sí, yo te lo falté. No, para nada, Harry. Tú eres un tío que dice las cosas muy claras, pero nunca... Yo lo intenté, pero no me salía ya más... más decir ketchup. Como decía, una de las cosas que más comentábamos en este debate que tuvimos es, había muchas críticas como que están muy encarecidos, ¿no? Los precios dentro del consumo agroecológico, y bueno, pues si ya nos ponemos a ver otros productos ecológicos, pues quizás se van un poco son precios muy altos, ¿no? Pero quizás economías muy, muy precarias, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis sobre eso, ¿no? O sea, los alimentos ecológicos, productos, ¿pensáis que son caros? ¿Y qué diferencias pensáis que existen entre estos y los de producción industrial o intensiva? Esa es la gran pregunta que siempre te hacen, o la gran pregunta o la pregunta que te hacen siempre, porque cuando se habla de alimentos se habla de precios, no se habla ni de sus condiciones nutritivas, ni de cuándo ha sido recolectado, ni qué trabajo lleva detrás, ni para qué me sirve a mí. Porque claro, si yo me voy a tomar un tomate, necesito que ese tomate sepa que me aporte la vitamina C que contiene, que me aporte los minerales, que me aporte esos nutrientes. Para eso ese tomate ha tenido que ser cultivado en una tierra que mantenga su fertilidad, ha tenido que ser recolectado en el punto óptimo de maduración, ha tenido que viajar lo menos posible y yo he tenido que procurar comérmelo no dejándolo 15 días en la nevera. Todo eso, y además, si quiero que ese tomate sepa tomate y tenga un precio razonable, tiene que ser un tomate en la época en la que hay tomate. No puedo pretender que haya tomates en el mes de enero. Y si pretendo que haya tomates en el mes de enero, ya entramos, nosotros hemos tenido, además con el tema del tomate en concreto, ¿cuál es el debate que hay que tener? La garbancita ponemos procedente de invernadero, porque se certifican como ecológicos tomates que están en invernadero. Es verdad que los tomates de invernadero que la garbancita puede ya llegar a tener en algún momento son de lo que se llaman invernaderos móviles en determinadas condiciones para que en las horas de mayor frío en zonas cálidas de nuestro país, para que puedan cerrar y no se les hielen las matas de tomate, pero luego durante el día está abierto, es decir, es un sistema de protección. Esos invernaderos también se utilizan en zonas del interior para poder adelantar un poco y que no se les escarchen cultivos de primavera-verano en la zona de Segovia, por ejemplo. Pues son ese tipo, pero aún así nosotros advertimos, esto es invernadero. Entonces, a la hora de hablar de precios, tenemos que tener en cuenta primero toda esa construcción. Claro, cuando hablamos del tomate que tú te vas a encontrar en la gran superficie, que además muchas veces lo vas a ver hasta en poliespan, con la carga tóxica que tiene todo ese envasado, vas a hablar de un tomate que está sobre todo lleno de plaguicidas. Entonces, para que el tomate aparezca exuberante, que sea redondo, luego no te vas a ver a casi nada, vas a pagar sobre todo agua. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si queremos pagar por tomar agua. Claro. ¿Cuál es el precio del agua que tenemos que tener? Pero aún así, el tema del precio es un tema que también está en qué es lo que yo estoy dispuesto a pagar por mi alimentación. Teniendo en cuenta que mi alimentación me la está haciendo un campesino que también tiene que tener una remuneración por su trabajo. Entonces, y que luego yo... no podemos hablar de precios en abstracto, por ejemplo, una cooperativa como la Garbancita, que tiene unos precios ajustados, no va a tener los precios que tiene una gran superficie y va a tener unos alimentos que, aunque sean certificados también ecológicos como lo de la gran superficie, no van a tener nada que ver con vitalidad y con recién recolectados, etcétera. Claro, cuando empiezas a meter todos esos ingredientes y cuando además en tu dieta varías las proporciones, empiezas a reducir el consumo de carne y de pescado, que además, si sobre todo los compras en el mercado normal, van a estar atiborrados de antibióticos, van a ser producción industrial intensiva, van a tener maltrato animal, van a estar alimentados con soja transgénica que viene de Argentina, que está siendo responsable de atrocidades en el tema de la salud de las personas que viven en el entorno porque les siguen fumigando a pesar de las denuncias de que el glifosato es cancerígeno y sigue sin prohibirse. Claro, aparece todo eso y entonces lo que nos encontramos es que la alimentación es una herramienta con la que se está jugando con muchísimas cosas. Los derechos humanos están detrás de ese alimento que te estás tomando. Con lo cual, se puede comer agroecológico, un una familia que tenga un ingreso escaso si cambia las prioridades en la forma de alimentarse. Si, con todos mis respetos, reduce su consumo de cerveza, de tabaco, de carne y empieza a hacer unos hábitos de lo... Nosotros hablamos de cesta básica, de lo que es básico para una alimentación. Va a estar mucho más sano, no va a tener que pagar antibióticos, no va a tener que pagar medicamentos, va a estar saludable. Y claro, todo eso forma parte del gasto. Con lo cual, al hablar de precio, fijaros que he empezado hablando primero de la proporción de agua, insecticidas y materia seca que tiene un alimento, porque al final lo que me nutre a mí es la parte seca, no la parte húmeda. Pero luego hay que meter ese alimento dentro del proceso de cultivo y de relación entre el campo y la ciudad para construir esa red que va a llevar esos alimentos a nuestra cercanía, si encima está participado por cooperativas que nos están enseñando cómo alimentarnos y cómo cambiar, porque claro, tenemos que hacer un proceso de cambio. Nuestra alimentación ahora está totalmente desnaturalizada y todo lo que comemos nos está envenenando. Lo que pasa es que, claro, hasta que no tenemos cierta edad no lo vamos notando, pero eso se nota, incluso se nota en los niños, que tenemos cada vez niños más obesos en las escuelas, con más problemas de alergia, con más problemas de intolerancias, y todo eso tiene que ver con esta alimentación barata, enfermante y contaminante con la que nos estamos alimentando todos los días y la que llena todas las estanterías de todas las grandes superficies que hacen mucho negocio con nuestro dinero, incluyendo el mal salario que pagan a sus trabajadores. Es un apuntillo. El otro día oíamos la frase, los productos ecológicos no son para el proletariado. ¿Esa es tu respuesta directa, así, tal cual? No, precisamente es que habría que hablar de qué es proletariado y qué es alimentos, pero bueno, la idea es, los alimentos ecológicos sí pueden ser para las clases populares, para las familias que no tienen muchos recursos, pero eso sí, tenemos que hacer un cambio en la educación, tenemos que llegar y que accedan a unos hábitos alimentarios saludables, tenemos que trasladar esa cultura al pueblo. Nosotros hemos estado en Cañada Real este verano haciendo talleres de educación alimentaria a los niños y niñas magrebíes, gitanos, enseñándoles cuál es la importancia de comer frutas y verduras, de comerlas al comienzo de la comida y explicando todos esos conocimientos que sin ellos es muy difícil poder dar el cambio. Y claro, si esos niños y niñas de familias con pocos recursos lo que tienen es la Coca-Cola, son las chuches y son los snacks para las meriendas y para los desayunos, que es que eso lo vemos en todos los parques de las ciudades. Y los padres, el cigarro y la cerveza. Entonces, las clases populares tenemos toda esa alimentación interiorizada. Y el problema es dar el salto en cambiar nuestros hábitos. Y eso, claro, es mucho más fácil ir a favor de corriente y darle a la gente lo que quiere. Más azúcar, más carne y todo muy barato. Pero eso tiene consecuencias. Eliminemos los vicios de las clases bajas. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo para que no se mueran de cáncer. Sí, porque la gente se queja mucho de los precios de los productos ecológicos, pero luego vas a cualquier supermercado grande y la gente no tiene ningún problema en gastarse 100 euros en mierda, que no vale para nada. O en tomates en febrero que no saben a nada. No tiene ningún problema. Además, es una leyenda urbana y es una falsedad. Nosotros estamos por el consumo responsable agroecológico autogestionado y popular. Nada de para los ecoyupis y para los comesanos, que nos asaltan porque se encuentran una cooperativa de pringaos que consiguen unos alimentos ecológicos por haber cerrado la cadena de valor y tener los agricultores principales dentro de la propia cooperativa, conteniendo sus propios márgenes porque saben que están en un proyecto social, nosotros currando como locos para no incrementar los precios, y es que es mentira. Es decir, hay un montón de productos que ecológicos de los que tenemos. Nosotros tenemos 1000 epígrafes, es decir, somos unos pringadillos, somos unos mindundis, pero llevamos desde el año 96, conocemos el mercado, conocemos a los agricultores, conocemos la falsa agroecología que están desembocando capitales porque es un yacimiento de inversión, que solo van a tener menos químicos, pero que van a tener trabajo esclavo, producción intensiva, distribución mundial, todos los paradigmas de la alimentación globalizada, mercantilizada, industrializada industrializada, pero con menos químicos. Nosotros estamos por la democratización popular. Es mentira. Es decir, eso es una falsedad. Primero, porque el proletariado tiene muchas capas. Hoy en día aquí el proletariado, el 50% del proletariado tiene familias en las cuales la mayor parte de sus miembros están empleados y por lo tanto tiene acceso a unos niveles de renta y de consumo de tres pares de narices, ¿no? Entonces el proletariado hay mucho. Luego están, claro, las clases desfavorecidas, la precariedad de masas, el paro de masas, la creación del paro de larga duración, el tránsito de la precariedad, el paro, paro de larga duración, exclusión social, que eso crece y es una minoría importantísima. Pero minoría todavía. Por lo tanto, en España, minoría todavía. Eso es así y eso no es una opinión. Eso es una realidad socioeconómica, estadística y superestudiada desde la sociología. Por lo tanto, claro, por eso el proletariado vota lo que vota. Y vota los sindicatos que vota porque hay un ajuste entre una dirección completamente, una izquierda capitalista en la política y en los sindicatos. Hay un ajuste. Por eso las alternativas realmente transformadoras somos muy marginales porque, claro, realmente tenemos que avanzar sobre la administración de la virtud y el conocimiento. Por lo tanto, hay muchos productos de esos 1000 epígrafes que tenemos que tienen un precio análogo a la mejor calidad de lo convencional. Porque hay modos de intervención en el mercado, donde además hay mecanismos políticos de la formación de los precios, con acuerdos con los agricultores y compromiso social, y modos organizativos y abaratamiento vertiginoso de los márgenes. Claro, aquí lo que encarece es, le pagan una porquería al agricultor, que está totalmente controlado por multinacionales, que se dedican a coaccionarle desde cadenas de distribución, que le compran todo, pero eres un esclavo, y te aprietan, y tú, si eres un agricultor, o tienes la toalla o bajar los precios a base de bajar la calidad. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Una manzana de hace 70 años, tiene más nutrientes que un kilo de manzanas de hoy, convencional, porque era ecológica, no había habido revolución verde y no habían metido la química, ¿no? La productividad, la tecnología, el abaratamiento de la mano de obra, la expulsión de mano de obra por tecnología, te hace un abatimiento del coste de producción que te permite salir competitivo. Hace 70 años no estábamos en la revolución verde todavía. Por lo tanto, una cosa es el valor. ¿Qué valor? El valor de los nutrientes, el valor de que la tierra esté viva y no se la esquilme con plásticos y con una cosecha detrás de otra, el valor de que la gente esté sana, si es que es mucho más económico, comer menos, comer lo que tienes que comer. Claro, mucho de ese proletariado, no las clases excluidas. Las clases excluidas paso está Caritas. Nosotros no somos Caritas, No, ni estamos para vender ecoyupis. Y se nos arriman mucho para aproximarse y cuando vamos con la revista nos miran como encima del hombro, como si estuviéramos interviniendo en su privacidad. ¿Habéis tenido la suerte de conocernos? Nosotros no somos una distribuidora mercantil, somos un proyecto social con dimensión económica y el cuerpo del alimento tiene un alma que es contar lo que hacen los agricultores y lo que hacemos los consumidores organizados. Y entonces la revista forma parte. Si tú nos maltratas diciendo que no quieres saber nada de la revista, tenemos que aceptarte, salimos al mercado. Pero que quede claro que el precio solo expresa, solo es la expresión del valor en términos monetarios. Tú no puedes medir un alimento que está lleno de nutrientes y que respeta la naturaleza y el trabajo campesino y dignifica la vida en el campo y elimina las migraciones forzosas, con una patata o con una manzana que carece de vitalidad, no tiene oligoelementos, no tiene vitaminas, porque es que está producida en una tierra que no es fértil. No se le da de comer a la tierra, se le da de comer a la planta. Por lo tanto, se externaliza la salud, se externaliza la contaminación y te sale un producto más barato. Son mucho más caros. Y luego mucha gente que te lo dice con el Winston aquí y con el cubata aquí. Cuidadito, ¿eh? Del proletariado. Cuidadito con el proletariado, ¿eh? Cuidadito con el proletariado. No va a hacer ninguna revolución la burguesía. Pero cuidadito con el proletariado. Es de la clase obrera, de las clases populares, donde tiene que salir el esfuerzo. Pero cuidadito con esas concepciones mágicas, porque nos pueden equivocar. El proletariado y la izquierda es el PSOE y todas sus agencias sindicales y por todas partes. Y el proletariado es muy complejo. Y lo que hay que hacer es remangarse y decir, en estas condiciones pongo los pies en el suelo, me tiro para adelante e intento convencer. Y luego, ¿nos vas a preguntar al final si somos felices? Todavía no, todavía no. Estoy esperando a eso. ¿Cómo me ha tirado de bien, eh? Sabes que sí, te lo vamos a preguntar. Y vamos a escuchar un poquito de música porque tenemos una llamada esperando que tenemos que haber hecho ya hace unos minutillos. Vamos. Pues hacemos un punto y seguido con esta cancioncita que os proponemos de Habeas Corpus, que se llama Consumismo, que pertenece a su álbum Justicia del año 2008 y que hace el noveno en su carrera musical. En ella escucharemos una clara crítica al sistema de consumo sin control en el que nos han metido, publicidad y marketing salvaje y espejismos de una vida que no existe, sino que es producto de la avaricia de unos pocos y a la que muchos se someten. Habeas Corpus. Y vendido hoy todo gira en torno a más potentes, y lo voy a volver a decir aquí con todas sus letras, de la piel de toro. Y qué pedazo de grupo, Habeas Corpus. Se te llena la boca diciendo Habeas Corpus. Pues ya verás tú lo que se me va a llenar el día que vayamos a ver Habeas Corpus con Motociclón. Madre mía, noviembre, ¿eh? Mira, he dicho eso y María pega un respingo en el os en mandaba, la silla. Os mandé no el puedes mezclar Habeas Corpus y piel de toro, tío. No puedes. Yo pensé que el respingo lo había dado por lo de Habeas Corpus y Motociclón. No, María no, María no es del ciclo. No es del ciclo, pero de Habeas Corpus un rato. Oye, que no vamos a tener, parece, a Juanito Piquete hoy en este programa hablando de las cooperativas integrales catalanas, que es una pena porque no le conseguimos localizar por teléfono a ver espérate, si entra el programa. Que igual aparece. Vamos a continuar de momento aquí, que tenemos tema para rato. Sí, sí, no, para y rato. Rato tenemos poco, así que a ver cómo lo hacemos. Vamos a seguir. Pues yo voy a preguntaros ahora sobre un tema que, bueno, que está un poco de actualidad. El rollo es, ¿qué papel creéis que deberían tomar las instituciones a la hora de apoyar a cooperativas o proyectos autogestionados de economía social y bien común como el vuestro? Y en el caso de que os prestasen algún tipo de apoyo, ahora que algunos ayuntamientos parece que ya están entrando a valorar la ética social y medioambiental de las empresas colaboradoras con los ayuntamientos, ¿no entrarían en conflictos con los principios de autogestión y libertad de este tipo de cooperativas, organizaciones? Julio. Vale, muy bien. Pues, bueno, mira, yo creo que es que todos los ayuntamientos deberían promover todas estas cuestiones, porque son de interés público, son de interés para cualquiera. Entonces, que algún ayuntamiento ahora se acoja a todas estas medidas y las fomente, pues me parece lo más razonable. Y las cuestiones de ética, de aceptar una especie de así como soborno, ¿no?, del sistema, pues no, en una empresa esas cuestiones no creo que ahora mismo se planteen. Vamos a ver, Repsol no te va a ayudar, no va a ayudar a la garbacita ecológica, desde luego, son sus socios los que están levantando la garbacita ecológica, y la garbacita lo que necesita es el soporte institucional que cualquier cooperativa debería de tener por el interés de nuestra sociedad. Y la respuesta de las instituciones es o nula, o escasa, o inexistente. ¿Por qué? Pues porque, primero, digamos, este capitalismo moribundo, ¿no? O sea, hay que darle un empujón. O sea, que el capitalismo moribundo es una expresión, ¿no? Los ayuntamientos, lógicamente, son centros de poder, de amiguismo y tal, de todas estas cuestiones que, por otra parte, que también hay que transformar, claro, porque sin eso, una cooperativa por sí sola, por mucho empeño que haya, por mucha fidelidad, por muchos agricultores muy buenos y por muchos socios con una conciencia ética y tal, pues no podría ser. De hecho, necesitamos que la garbacita ecológica colabore con empresas de tecnológicas y con empresas de todo tipo, y que todas esas empresas, en mayor o menor medida, porque también no es exactamente, o sea, todas las empresas sociales no son exactamente lo mismo. Uh-huh. Y lógicamente hay unos márgenes donde nos podemos aceptar, digamos, que sean empresas sociales, unas sin absolutamente ánimo de lucro y otras con ánimo de lucro, pero que van a revertir o a su propio proyecto o a otro. Y entonces la esperanza en las instituciones es ahora mismo nula, pero ahí está nuestra lucha también, ¿no? Pues por promover un verdadero cambio social y político en el país, claro, y en todo el mundo. Por alusión, vale. Por alusión, garbancitos. Sí. Bueno, yo empiezo como ha empezado Julio. Los ayuntamientos, en lugar de ayuntamientos, administraciones, en lugar de dar paso a las grandes multinacionales, deberían construir economía social. Y si hay grupos políticos en los ayuntamientos que tienen esa idea y trabajan desde ese lugar, pues van a potenciar el que haya más cooperativas y más modelos como este. Otra cosa es qué es lo que hace una cooperativa si está buscando el favor de la institución para construirse o está buscando su propio empoderamiento. Entonces, nosotros somos partidarios de construir desde lo social y desde la autonomía, pero sí se puede tender la mano en un momento dado si hay sintonía, pues para hacer cosas juntos entre cooperativas. Se puede apoyar el que si una institución está haciendo algo que está bien, ¿por qué no lo vas a apoyar? Sería inadecuado no hacerlo, aparte de que si queremos generalizar modelos como este, somos muy ilusos pensando que pequeñas cooperativas lo pueden hacer. Si hay desde los movimientos sociales presionamos a las instituciones con nuestro voto, llevamos a partidos que están por esa labor, pues vamos a conseguir que las instituciones hagan otras cosas y desarrollen un trabajo que, por otro lado, nosotros de forma individual o no individual, de forma de pequeños colectivos, pues tú no llegas a toda la sociedad. Por ejemplo, la televisión llega a toda la sociedad. Nosotros tenemos mensajes que tienen un alcance mucho más pequeño, pero si el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en lugar de, pensando en cuestiones sociales, han firmado un contrato y estamos incinerando las basuras y nos estamos tragando todo ese humo y está produciendo un montón de enfermedades. Creo que me están pidiendo paso. Quiero decir, precisamente de lo que estamos hablando ahora, habéis oído, quizás está haciendo el programa, habéis oído unas voces de ultratumba, algo así de lejano, que sonaban unos ruidos extraños. Y es que tenemos ya al teléfono a Juanito Piquete y tiene quizás, justo con lo que estamos hablando ahora, algo que decirnos en este aspecto. Juanito, ¿estás por ahí? Sí, sí, estaba escuchando atentamente lo que decía la compañera, porque, bueno, estoy andando por la calle porque, bueno, he tenido un pequeño incidente con el móvil. Bueno, la cuestión, hombre, yo, bueno, primero, salud, buena nit, buenas noches. Salud, salud, Juanito. Salud, salud. Te tenemos que presentar, Juanito, apropiadamente, porque estamos aquí hablando de Juanito Piquete y a lo mejor la gente se piensa que vamos a hacer una entrevista musical o algo así. Hoy vas a hablar como miembro de la Cooperativa Integral Catalana. Sí, como activista, como persona comprometida con el tema de la cooperación, el apoyo mutuo, la autogestión, esa sería la palabra. Y bueno, escuchando lo que decía la compañera, yo, sin tener una opinión contraria al posibilismo que ella plantea, tampoco estoy diciendo que esa sea la vía. Es decir, yo pienso que partiendo de la autogestión, partiendo de los trabajos, partiendo de la reflexión personal, que después se convierte en colectiva, podemos empezar a influir en nuestras propias vidas y en los entornos que tenemos más cercanos. Más pequeños, más grandes, es decir, a mí me interesa mucho más un trabajo más profundo que quizá demasiado extenso. Es decir, creo que estamos en un momento todavía muy incipiente, que hay muchas cosas que ahora están a debate. La moneda social es una de ellas, por ejemplo, como herramienta pues para la autonomía de la economía, para desengancharnos del sistema. Es decir, hay muchas cosas que todavía no son masivas, pero que ya funcionan. Creo que en este mundo caben muchos mundos, o hay muchos mundos, ¿no? Entonces, no todo el mundo va a coger alegremente la cooperación, pues porque a lo mejor no está por eso. Pero los que sí estamos poniendo en práctica la autogestión, creo que, no, sin rechazar, ya te digo, o sea, yo no voy a hacer ahora decir, bueno, el que quiera hablar con las instituciones, que hable. Claro que hay que relacionarse con el Estado, a pesar de que no nos guste el Estado. Pero bueno, una cosa es relacionarse con el Estado y otra cosa es creer en estrategias pues parlamentarias y tal, que ya digo, o sea, hay mucha gente muy ilusionada en algunos puntos del Estado, incluyendo la ciudad de Barcelona, pues por el ascenso de determinadas fuerzas y tal, pero también nos hallamos en la práctica de que en Grecia y en otros lados pues esa vía no ha dado los resultados esperados, ¿no? Y quizá es porque justamente lo que falta es lo contrario a lo que decía la compañera, es decir, vale, la publicidad es importante, pero la profundidad y lo que es lo que sería afianzar los proyectos y hacerlos cada vez más consolidados es mucho más importante que de repente se ponga de moda la autogestión, ¿me entiendes? O sea, la autogestión es una cosa que no solamente se tiene que poner de moda, se tiene que poder enseñar, se tiene que poder, o sea, hay muchos ámbitos en los que empoderarse, ¿no? La educación es uno de ellos, o sea, es decir, sin una educación libre es imposible que la autogestión dentro de 20 años sea posible, porque nuestros hijos tienen que estar y crecer y conocer sistemas que no sean el capitalista, ¿no? porque de lo contrario van a reproducir exactamente lo que están mamando, que es capitalismo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo en muchos frentes. Nosotros estamos trabajando desde hace 5 años en temas relacionados con la economía, con el apoyo mutuo, con todo lo que sea relacionado con la ecología, lógicamente, ¿no? Y con el vivir de una forma más sana y de una forma más coherente todos los días, es decir, estableciendo bases muy muy muy claras, pues con el decrecimiento a partir del 2008, las campañas de crecimiento, es decir, la cooperativa integral es un proyecto que nace un poco de ahí, de la mano del grupo de afinidad de Enric Durán, como ya conoceréis, y bueno, en la actualidad pues es un proyecto que está extendido en Cataluña y en otros puntos del Estado, pero básicamente en Cataluña, que es donde yo puedo más o menos hablar y manifestar que el proyecto crece, que el proyecto se está enraizando en el territorio y que estamos en pleno proceso de autonomía, es decir, de creación desde la base o recreación desde la base, que es desde donde hay que trabajar. Es decir, yo creo que las alternativas locales son posibles. Ahora, hablar de parlamentos, hablar de otras cosas, ya pues ahora mismo me reservo la opinión, ¿no? Juanito, te voy a dar como 3 conceptos así que han salido en la mesa, porque vamos muy mal de tiempo. Vale, pues te lanzo estas ideas y nos cuentas a ver un poco cómo lo ves. Han salido aquí unos tantos temas. Uno que nos ha resultado bastante curioso y que hemos planteado también a los otros invitados que hemos tenido es la asamblea no es un ente mágico, tiene amarguras, tiene felicidades, ¿es el medio idóneo o no para el trabajo que tenemos? Otro de ellos, que nos has comentado, es acerca del tema de la autogestión. Y otro, y más importante al final, que está planeando en este momento, es el tema de la sostenibilidad. Cuéntanos un poco cómo funcionan, la autogestión has hablado ya bastante, cuéntanos un poco acerca del tema asambleario, no asambleario, es la herramienta, y el tema de la sostenibilidad en la cooperativa. Bueno, lo que está claro es que, la toma de decisiones, es que claro, la asamblea, hay asambleas y asambleas. Es decir, nosotros creemos que la asamblea tiene que tender a ser una asamblea que decide por consenso, con lo cual estamos todavía, de alguna manera, en teoría, complicando más ese proceso de decisión, ¿no? Pero, desde luego, lo que una asamblea necesita es proactividad, es decir, la gente puede asistir a una asamblea, sentarse, escuchar, ir a una asamblea conociendo el orden del día y sabiendo más o menos de qué va, y teniendo una cierta responsabilidad con esa misma propia asamblea, ¿no? Es decir, yo creo que el asamblearismo es una pieza fundamental que, desde luego, no es fácil, consume muchos recursos, digamos, a lo mejor de salud y de dedicación de muchas personas. Quizá hay que aprender a gestionar los tiempos, hay que aprender a no quemarse, ¿no? Esa es una de las cosas que estamos, por ejemplo, aprendiendo mucha gente, pues que hacemos muchísimas asambleas todos los días para decidir y para ayudar a los procesos, ¿no? Pero yo creo que es el sistema idóneo, es decir, es el que pone a la gente donde realmente quiere estar. Es decir, si yo quiero decidir, tengo que participar, y para participar tengo que ir. Y para ir a una asamblea, pues hay muchas formas, ¿no? Nosotros consideramos que la asamblea, contra más cerca está de, o sea, la subsidiariedad, ¿no? Digamos, del hecho político y del hecho concreto, es la que nos marca. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en un proceso, por ejemplo, de asambleas bioregionales o intentando hacer asambleas bioregionales cuando teníamos una sola asamblea permanente. Entonces, esa toma de decisiones no es que se complique, simplemente se acerca mucho más a lo local. Y por lo tanto, la toma de decisiones no se hace una vez, a lo mejor, en un punto concreto de la geografía de Cataluña, sino que se está haciendo, o cada 15 días, como se hacía antes, sino que se está haciendo en el territorio por los núcleos de autogestión local, por ejemplo, y por las ecoxarxas, y se está generando un debate en el territorio real, no es aquello, nos juntamos todos en una asamblea, ¿no? Entonces, el asamblearismo, al final, es una forma de hacer política, que desde luego no es cómoda y no es rápida a veces. Sobre, a ver... Sostenibilidad. Sí, sostenibilidad. Bueno, si te refieres a la sostenibilidad en general, es decir, a criterios de sostenibilidad, pues en lo que hacemos, en los proyectos, evidentemente es una de las cosas que nosotros entendemos que es fundamental. Es decir, a ver, los proyectos tienen que ser sostenibles a todos los niveles, es decir, a nivel de autogestión de las personas que los llevan a cabo y a nivel de ser respetuosos con todo aquello que estamos predicando. Con lo cual, pues bueno, nosotros, por ejemplo, a través de la Xarxa CETIP, pues se ha elaborado una serie de protocolos, una licencia y una serie de cuestionarios, pues para que los proyectos se vayan autoevaluando y vayan viendo si realmente cumplen o no cumplen determinadas normas relacionadas con algo que nosotros proponemos, ¿no? Y que, bueno, está un poco todo ligado con el tema de conocimiento libre también, etcétera, ¿no? Están en contacto con el Stallman y gente así muy muy potente del software libre, bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sobre esto, ahora mismo no se me ocurre nada más. Mira, hay una cuestión que con el tema de la sostenibilidad era, y que planteábamos aquí, era el modelo cooperativo, sí, de por sí es sostenible. Sí. Porque hay muchos, hay detractores, hay como, o sea, como así en principio el modelo cooperativista es sostenible, porque hay gente que dice no directamente. O sea, yo creo que la única alternativa, si estamos hablando de alternativas en el sentido de alternativas al capitalismo puro y duro y a lo que son sistemas de jerarquía, lo que está claro es que cualquier sistema que reproduzca la jerarquía, es decir, en la cooperativa puede haber jerarquía o no puede haber jerarquía. Porque la ley de cooperativas, o sea, si hablamos de lo que es una cooperativa en el sentido jurídico del término, o sea, todos conocemos la ley de cooperativas de cada comunidad autónoma y de lo que sea, y hay unas leyes. Otra cosa es que las cooperativas integrales hayamos hecho un paso adelante y gestionemos las cosas desde otro punto de vista y no le quitemos el contenido original de las cooperativas, que es el apoyo mutuo, no el lucro o la obtención del beneficio, porque en realidad hay muchas cooperativas por ahí pues que son cooperativas, y no vamos a decir nombres porque todo el mundo las conoce, ¿no? Pero que se han convertido en pues monstruos multinacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, sí, son cooperativas, pero bueno, de eso tienen el nombre, claro. Entre eso y lo que hacemos en las cooperativas integrales hay no un abismo, pero casi, ¿no? Entonces, el tema es que nosotros planteamos que el cooperativismo es una forma de ver la economía. A ver, ¿qué es la economía? Una forma de relacionarnos, al fin y al cabo. Si nosotros queremos transformar nuestra forma de relacionarnos, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es darnos cuenta de que sin soporte mutuo no hay solución. Y mira, las propias luchas sociales, cualquier tipo de reivindicación, es decir, la clásica de todo lo que ha sido los movimientos populares y sociales, ¿cuál ha sido? El apoyo mutuo, al final. Es decir, podemos poner muchos ejemplos recientes, ¿no? Las PA, el tema hipotecario, o sea, ha juntado a gente que jamás pensaba que iba a estar junta, pero que tenía el mismo problema. Y a partir de ahí ha descubierto que, bueno, practicando el apoyo mutuo, se podía llegar a muchos lados. Que no quedándote en tu casa solucionando o llorando tu problema, o sea, lo vas a solucionar antes, ¿no? Entonces, el cooperativismo es un poco eso. Exige de ti una parte de proactividad que a lo mejor todavía nos cuesta. O sea, es decir, nos cuesta a lo mejor ponernos a dinamizar cosas, ¿no? Y el cooperativismo exige eso. Entonces, yo no entiendo una sociedad de personas que estén esperando que alguien les tenga que decir cómo tienen que vivir. Entonces, yo pretendo ser un ser humano que no le tenga que decir a nadie lo que tiene que hacer y que nadie me tenga que decir a mí lo que tengo que hacer. Hasta ahí, perfecto. Y ahora ya te doy la puntilla final, que luego además quiero trasladar a los invitados que tenemos aquí en la mesa. Sí. Cooperativismo, sostenibilidad y autoexplotación. Tres términos que a veces se conjugan de una manera un poco extraña. ¿Cómo lo veis ahí en la cooperativa integral? Bueno, antes estaba hablando de no quemarse, ¿no? Claro. Pues autoexplotarse en el fondo es un término que puede ser cierto. Es decir, incluso, a ver, yo lo que tengo claro, mira, el otro día hablando de esto, de activismo y de cooperativismo y todas estas cosas, yo decía, bueno, si yo cada día que me levanto y voy a hacer lo que sea, desde mi casa, desde el parque de la esquina, en una asamblea, en la cooperativa donde estoy ahora, en la comisión jurídica de la cooperativa integral, que es donde estoy haciendo mi actividad, por ejemplo, una de las que hago, y bueno, pues yo eso lo hago con toda la fuerza, con todo el amor, con toda la dedicación y con toda mi pasión de libertario, ¿me entiendes? Y lo hago, o sea, para mí es motivante hacer lo que estoy haciendo, ¿sabes? Quemarse, hay que dosificarse. Hay que saber cuándo hay que parar, hay que darse cuenta cuando, o sea, nadie es imprescindible. Todos somos absolutamente necesarios. O sea, pero nadie es imprescindible. Todo el mundo tiene que saber, y si no sabe, el colectivo, el común, sus compañeros le tienen que ayudar a decirle, compa, no te das cuenta de que igual, y a veces la gente necesita parar, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo, y para terminar pongo un ejemplo, hay una serie de talleres, ¿no? Pues de alguna manera de deconstrucción y para poder evitar toda una serie de dinámicas negativas, ¿no? En nuestros entornos, ¿no? Que lo que hacen es viciar determinadas formas de funcionar y al final hacen que las personas se quemen en algo que aman, ¿no? Porque al fin y al cabo, para nosotros el cooperativismo no es un negocio, no hacemos esto por lo hacemos porque es que lo sentimos, porque realmente lo llevamos, porque es una forma distinta de relacionarnos económicamente también. Juanito, quería hacerte una pregunta desviando un poco el tema del que estás hablando. Sí. Me ha llamado mucho la atención visitando vuestra web que en una de las cosas en las que, por así decirlo, estáis investigando, ¿no?, y desarrollando, ¿no?, y haciendo trabajo cooperativo en la actualidad, es el tema de la autogestión de la salud. ¿Puedes comentarnos algo sobre este asunto? Bueno, mira, pues sí, este asunto es interesante porque ha sido un proceso como de sierra, ¿no? Empezó de abajo, y llegó un pico teórico muy potente, parecía que en la práctica íbamos a solucionar muchas cosas, y ahí nosotros tenemos que decir pues que hemos hecho muchas intentonas, que al final ahora mismo el proceso está en stand-by, estamos reflexionando y nos estamos dando cuenta de que no todo lo que nosotros hemos hecho después de estos 5 años ni es perfecto y que somos personas humildes, tenemos que reconocer dónde nos hemos equivocado. Y en el tema de la salud, nuestra propuesta teórica de oficinas de salud, que en la práctica se desarrolló en parte, no voy a decir que no se haya desarrollado nada porque no sería tampoco cierto, en la actualidad está en una situación en la que nosotros estamos haciendo mapeo de proyectos afines y de proyectos que estén pues por una alternativa a la salud, ¿no? Pues que no sea la típica alopática, etcétera, etcétera, y que se realice de una forma autogestionada y que además tienda a usar la moneda social, ¿no? Esa es la realidad sobre la salud ahora mismo, lo cual no quiere decir que no haya proyectos de salud en la cooperativa, porque sí los hay. Precisamente en este momento, ¿no?, de recuperar toda una serie de cosas. Mira, en Cataluña hay un proceso ahora, y para terminar así, para no extenderme, que se está iniciando, que es el acercamiento y la participación entre la Xarxa de Economía Solidaria, que es algo muy potente de las cooperativas catalanas, ¿no? La Cooperativa Integral Catalana también forma parte de esa red, pero de alguna manera nosotros y el activismo más relacionado con la moneda social, estamos proponiendo una serie de cosas en esa red, ¿no? Que próximamente en octubre 23, 24, 25 está la Fira de Economía Solidaria, ¿vale?, que se desarrolla todos los años en La Armonía, en el barrio de La Armonía, en San Andrés, vamos, San Andreu, en Barcelona, y allí se va a dar, o sea, algo que ahora mismo nosotros, por ejemplo, la propia práctica, es decir, es la que te va diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y en la salud, por ejemplo, nosotros hemos pasado de hacer una serie de discursos teóricos y de planificaciones que después en la práctica no se han llevado a cabo en la medida que nosotros pensábamos que se podían llevar, y ahí hemos frenado, por ejemplo. O sea, y estamos en plena reflexión, quiere decir que no todo es maravilloso, quiere decir, ni todo nos sale bien. Y a partir de saber reconocer los errores que se cometen, creo que, y de intentar, pues evidentemente, buscar aquellas cosas que pueden unirte al resto de gente para buscar precisamente, porque eso es una necesidad, pues bueno, de las importantes. Salud es comer, salud es muchas cosas, ¿no? O sea, empieza por... O sea, nosotros la salud, a nivel práctico, lo que sí tenemos es que sí que hay una corriente absoluta en la cooperativa de que la gente, bueno, intenta y consume orgánico, intenta... tenemos una red de logística interna, ¿no?, que pone en contacto, que es la CAC, ¿no?, la Central de Abastecimiento, que pone en contacto todos los proyectos de productores orgánicos, autogestionados, afines con todo el proceso, con todos los rebos, es decir, con todos los núcleos y grupos de consumo, ¿vale?, que hay en el territorio. Entonces, eso es una herramienta relacionada, sí, con la distribución de alimentos, básicamente, ¿no? No perecederos en este caso, y algunas otras cosas, aceites, etcétera, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con la salud. Es decir, el que nosotros intentemos comer de una forma más sana y no de una forma más cara, porque aquí también hay que... O sea, todos sabemos que comer sano, entre comillas, era o es sinónimo, depende cómo, de comer caro, ¿no? Pues porque, bueno, no vamos a decir nombres, pero ya sabemos cadenas de supermercados que hay por ahí, que van del rollo de ecológico, no sé qué, tal y cual, y claro, vas allí y te clavan una hostia por un trozo de tofu, ¿no? Y dices, bueno, pues no sería este el plan, ¿no? Ya sé que me he ido de lo que es igual la salud pura y dura, pero quería inferir un poco este input, porque para nosotros la salud empieza también ahí, ¿no? Es decir, es fundamental. Es decir, todos sabemos que si comemos bien estamos mejor, ¿no? Y bueno, no voy aquí ahora a decir qué es lo que hay que comer o no, pero no sé, yo, por ejemplo, no soy vegetariano porque mentiría, ¿no? Pero soy prácticamente vegetariano. Y hoy en día ser vegetariano es algo muy normal, incluso ser vegano, ¿no? O ser crudivegano, ¿no? O sea, sobre todo la gente que ha descubierto que lo crudo es sanísimo, que además siempre lo ha sido, ¿no? Pero bueno, es decir que... Empezando porque la salud tiene que ser un compromiso personal, y luego, evidentemente, a nivel de sistema está claro que hay muchas alternativas. Yo creo que el mutualismo, es decir, lo mismo de antes, es decir, hacer un sistema de salud nuevo, entre comillas, a lo mejor no hace falta, porque hay mucha gente que está practicando la salud alternativa, ¿sabes? Igual simplemente lo que hace falta es poner en contacto a toda la gente que está haciendo eso en todos los territorios y empezar a darnos cuenta de quién está por la labor de compartir, es decir, de no hacer un business de la salud, que eso también, cuidado, o sea, todos hablamos del negocio de la salud del capitalismo, pero también hay un negocio, ¿no? A veces por parte de gente que está en lo alternativo, entre comillas, que también lo hace con lo ecológico, bueno, sabemos. Sí, todo al final el sistema todo lo intenta fagocitar, ¿no? Nosotros lo único que estamos intentando es vivir la coherencia, ¿no? Lo cual no es fácil, ¿no? Porque estamos en transición, estamos dentro de un sistema capitalista que no nos gusta e intentando practicar unas formas de relación económica que no son capitalistas, que están basadas en el bien común, en el apoyo mutuo, en el respeto de las personas, en la no explotación, en que no haya jerarquías, en que las asambleas sean asambleas y no sean monólogos de uno o dos iluminados, sino que la gente participe, que la gente sea proactiva, que se sepa motivar, ¿no? Y un poco ese es el tema, ¿no? ¿Quieres? Vale. Hay sonidos extraños por aquí. Sí, estoy en la calle. Sonidos extraños. Me he parado en la calle, sí, una motarra de estas. Bueno, uno que contamina más de la cuenta, mira. ¿Ves? Pues Juanito, bien que te haya sido el tema de lo que te habíamos preguntado, porque además has caído en uno de los temas que más hemos hablado hoy aquí en este programa. Ajá. El tema de la alimentación, mira, salud y demás. Mira tú, ¿por dónde? Sí. Pues Juanito, solamente nos queda hacerte una pregunta más, que no la teníamos en el guión, pero antes estábamos hablando con Tony de La Marea y sin haberlo preguntado, él lo ha dicho y ha dicho que yo me considero feliz en la cooperativa. Entonces nos hemos quedado todos así pensando, joder, ¿somos felices o no somos felices? Así que como ahora se lo vamos a preguntar esto mismo a los tres invitados que tenemos aquí en el estudio, te lo tenemos que preguntar a ti también ya. Juanito, ¿tú en la cooperativa y gracias al trabajo de la cooperativa y a la vida que te proporciona, eres feliz? Bueno, o sea, yo soy feliz en el momento en que decido dejar de trabajar hace muchos años para un patrón, ¿vale? Eso ya hace muchos años. Y luego, ahora soy feliz porque creo que lo que estamos haciendo es una vuelta de tuerca más. Pero no hay que quedarse ahí. Esa felicidad hay que extenderla y hay que compartirla, es decir, y hay que acompañar. O sea, yo ahí quiero ser crítico con mi propia felicidad. O sea, no es que no me alegre de ser feliz, sí, evidentemente. Pero hay que... O sea, aquí el único peligro que corremos es de hacer pequeñas islitas, ¿vale? Y hacer pequeñas redes y que todo el mundo le vaya muy bien, ¿sabes? O sea, en eso se puede ser crítico, yo creo. No, que eso es un poco lo que se le criticaba a Proudhon y algunas cosas, ¿no? De la época de los primeros conceptos de revolución integral, ¿no? Como que parecía que como que la gente ya estaba bien en sus cooperativas y tal, como que ya no se metía en los conflictos sociales, como que ya no participaba tanto, ¿no? Y yo creo que ahí por ejemplo, hay que, ahí sí que hay que arrancar, ¿no? Pues Juanito Piquete, con esto nos quedamos con extender y compartir esa felicidad, que no sea un fin sino un medio para transformar el entorno. Claro que sí. Bueno, un abrazo y disculpar la tardanza. Nada, Juanito, nos quedan ganas de haber... Espero que nos veamos en Madrid un día de estos, ¿vale? Eso es lo que te iba a decir, que nos quedamos con ganas de haber hablado más rato contigo, Juanito. Bueno, ya cuando queráis. Y si no, ya me traeré la guitarra, ya vendremos con el Wallace y haremos algo. Hostia, ya la liamos. Juanito Piquete, un abrazo. Bueno, salud, te vaya bien. Chao. Juanito Piquete, Harry, es feliz, pero es feliz compartiendo también esa felicidad y esa transformación, esa herramienta de transformación social que es el cooperativismo y todas las cosas que estamos hablando hoy aquí. Toca un poco de música, ronda final y despedida de Barrio Canino de hoy, que está siendo largo e intenso. Aquí dice ronda final y suena esa periodista. Qué horror, por Dios. Claro, ¿no? Entre eso y piel de toro, es que hoy vamos. Ay, madre mía, y de ver las cosas desde la barrera. Dale, dale, no le dejes hablar más. El siguiente tema que os traemos, o que os traigo, es de Bebe y se llama Escala de la Tierra. Pertenece a su primer álbum, que se llama Pa' Fuera Telarañas, y es del año 2004. Sin duda el consumo responsable, la autogestión, el respeto, tiene que ver con el planeta en el que vivimos, un planeta vivo y finito, algo que parece que no le queda claro a parte de la humanidad. En esta canción Bebe, a ritmo de ska y reggae, nos hace un repaso sobre los dolores que causamos a nuestra anfitriona, nuestra tierra y nuestra madre. Disfruta de la canción. De amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquitinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por la voz de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchos y los dolores. Y es que no hay respeto, Dios no se rendió. La tierra tiene fiebre, maravillosa canción. Se la queremos dedicar a un compañero que no está hoy aquí con nosotros, David Canino Aristegui, para ti, Bebe. Le encanta Bebe. Sí. Le encanta beber, con R al final, le encanta. Que bueno, ya estamos llegando a los últimos minutos, a los minutos finales de este Barrio Canino 163, Barrio Canino sobre cooperativas y mucho más. Nos quedan dos preguntas que hacer a los invitados que tenemos en el estudio, y son cosas que bueno, pues están ya sobre la mesa. Penúltima pregunta, la última ya sabéis cuál es. Ya ha habido spoiler, ¿no? Ahí de Tony y de Juanito Piquete. Entonces, la penúltima pregunta, Julio, para la Peña de Alcores y también para los compañeros que tenemos hoy aquí de la Garbancita Ecológica, es ¿hacia dónde van vuestros proyectos? Vamos a mirar un poco hacia adelante. ¿Qué es lo que va a dar de sí para los próximos meses con la Asociación Alcores? ¿Qué es lo que os traéis entre manos? ¿Y qué es lo que esperáis? Como si hubiéramos pasado ya de Nochevieja, ¿qué es lo que esperáis para el 2016, para el año que venga? Bien, pues, hombre, esperamos que a todos nos vaya mejor. Eso es lo importante. Somos moderadamente optimistas, es decir, esto es como la vigoresia. Uno entra a trabajar en estas cosas y le pone las pilas, claro. Pero claro, pues a tu alrededor, ¿cómo está tu vecino? Y entonces, pues ahí ya... Si tienes el más mínimo empatía y tal, pues ya empiezas a cagarte en la hostia, ¿no? Los proyectos de Alcores están bastante bien porque... O sea, no de Alcores, sino son proyectos, digamos, que utilizan Alcores. O sea, no son proyectos... Eso es, no son proyectos de Alcores, sino son proyectos que utilizan esta herramienta, ¿no? Pues estamos bastante contentos. O sea, ya os he dicho, tenemos desde una spin-off que se dedica... a adaptar teatros, cines y tal para gente con problemas de auditivos, de vista y de todo tipo, que se llama Apten, que es una spin-off, es un proyecto tecnológico surgido de un proyecto de la universidad. Hasta un pequeño intento de punto de distribución independiente ecológico que se llama Mi Natural, también apoyado en compañeros de la Garbancita y que tenemos allí del barrio, o cooperativistas de la Garbancita que yo conozco. Lo que os decía de trabajo asociado, sociocultural, hay otras de turismo alternativo, non-tourist project, de empresas de... porque son empresas todas estas, que son cooperativas y empresas. Unas que son, digamos, de una sola persona y otras que son de muchas. Como Plan B, que también se dedica a visitas socioculturales, y entonces estamos muy, muy felices por esto y también preocupados porque... Porque, claro, esto no es fácil. Estamos jugando y estamos... Nosotros somos David. Y enfrente está el bicho. Y, bueno, pues hay que saberlo. Uh-huh. Y es una lucha muy difícil, pero muy gratificante. Uh-huh. Y he estado encantado de haber venido hoy aquí y haberlos conocido todos. Pilar y Agustín, ¿hacia dónde va la Garbancita Ecológica? Bueno, la Garbancita Ecológica insiste. O sea, estamos ahora en un proceso de refundación, de reconstrucción, de no nos vamos a sentir derrotados. Estamos haciendo la revolución social en el interior, que también hay que hacerla, porque si no se cambian las relaciones, es difícil que puedas cambiar lo que tienes fuera. Tienes que cambiarte a ti, cambiar las relaciones. Estamos en un proceso que... yo creo que lo vamos a conseguir. Estamos poniéndolo todo, al menos, y si no lo conseguimos, pues dejaremos la huella para los que vengan detrás, pero yo creo que estamos empujando fuerte. Y además hemos abierto un proceso este verano de socializar lo que os comentaba Agustín al comienzo, socializar la situación organizativa a un número mucho mayor de gente que el pequeño núcleo inicial, y está habiendo unos procesos de participación en estos debates de cómo resolver las contradicciones internas que bueno, pues también forman parte de la solución, ¿no? Al mismo tiempo, pues nos estamos abriendo. Ayer tuvimos está habiendo un estudio que está haciendo la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España, que está trabajando en tres cooperativas distintas, viendo cómo trabaja cómo es el espíritu cooperativo y cómo se desarrolla y despliega en los distintos niveles dentro de una cooperativa, y nos ha parecido que era un buen momento, a pesar de lo que parece puede ser contradictorio, si no estás bien, cómo te expones a abrirte, pues precisamente nos ha parecido que era un buen momento para que, si hay, es un indicador de la vida de un proceso colectivo, un momento en el que estás transformando unas relaciones que deben de cambiar y que has llegado a la conclusión de que tienen que ser así, ha llegado colectivamente la cooperativa, y bueno, pues como proceso de aprendizaje interno, de que una auditoría externa, un estudio cualitativo que te dejas penetrar, que ha hecho entrevistas en profundidad y grupos de discusión a distintos niveles, trabajadores, dirección de la cooperativa y ese amplio grupo de colaboradores, y bueno, pues también que sirva de aprendizaje para otros proyectos. O sea que en ese sentido estamos dándolo todo. Buenas vibraciones, suena bien eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos queda entonces la última pregunta, Agustín. ¿Tú eres feliz? En la cooperativa. Estaba guardando, ¿no? Sí. Bueno, el balance entre los buenos sentimientos, las buenas pasiones, la innovación, la alegría del crecimiento colectivo y los disgustos, los desgarramientos, es muy positivo. El balance entre el número de personas que tienen relación con nosotros y que toman unos alimentos en su materialidad, con su poder nutritivo, su vitalidad, un concepto metafísico, vitalidad, el espíritu, un concepto muy complejo, pues entre esas personas y el precio que pagan y el progreso en la cultura y estimar a los campesinos que están detrás y saber cuándo hay una desgracia y sistemas de alerta temprana para solidarizarse y hacer comida política para comer lo que hay que comer cuando alguien lo necesita, bueno, eso es muy positivo. Pero yo hablo de balance y de colectivo. La cooperativa, después de yo en mi juventud, sabía lo que había pasado en el cooperativismo, en movimientos cooperativos, incluso en la Guerra Civil, en Aragón, pero luego me reía de las cooperativas, ¿no? Hemos descubierto las cooperativas como un lugar de una intensidad al tener dimensión económica. La dimensión económica mete una carga de tensión para la autogestión real, y que nadie te diga. Entonces, el balance entre lo positivo, entre los aspectos estimulantes y los aspectos de desgaste, es francamente positivo por su componente colectiva. Disfrutas mucho de ver cómo tú superas las dificultades y lo haces en colaboración intensísima y súper conflictiva. El balance es muy positivo. Y el término felicidad es un término colectivo y en acción. No es un estado de ánimo ni algo individual. Pilar, ¿tú eres feliz? Bueno, creo que estaba contestando antes, aunque no he empleado la palabra felicidad. Yo prefiero hablar de superación y prefiero hablar de proceso. Y de un intercambio entre distintas personas para poder llegar a una superación de una situación difícil, ¿no? Entonces, para mí la idea es salir adelante y tirar para adelante y la resiliencia, que se dice en agricultura, sí, sí, ecológica, ¿no? Que es un concepto muy interesante para aprender, porque además corren malos tiempos para la lírica. Y Julio, empezábamos contigo y contigo acabamos los programas Capicúa, sí, ya sabes. No puedo estar más de acuerdo porque Alcores, además, nace de esa justa palabra de la resiliencia, la adaptación a toda esta tormenta, ¿no? A esa planta que se plega al viento, a la tormenta, pero que se plega no porque se plega para sobrevivir, no se plega porque esta palabra es muy importante para nosotros. Y yo quisiera animaros, yo no soy feliz, vamos, del todo, soy moderadamente feliz, soy muy optimista, también soy muy efectivo en algunas cuestiones, pero me encanta haber compartido con esto este programa con vosotros, porque creo que estamos, esta es la vanguardia del cambio social, cambio político, cambio, aquí la lucha está aquí. Está en la economía, está en las empresas, está en las cooperativas. O sea, no digo sin menospreciar a los compañeros periodistas, yo lo digo, somos todos unos. El cambio no va a llegar de las masas de trabajadores que se levantan y van a ir por la M30 andando. No, no, no. El cambio social viene de aquí, de nuevos conceptos, nuevas relaciones, una ética más justa, un compromiso. Y eso nos dará la felicidad, que está, como decía Galeano, un paso por delante siempre, ¿no? Pues poco ya nos queda entonces que decir hoy más, así que vamos a poner dos canciones, nos quedan, así que vamos a ir con la penúltima de ellas, que tiene que ser una tonadilla folclórica. Sí. Podría ser, podría Joder, ser. Es que no hemos caído en la dictadura del punk hoy, ya, hombre. ¿No? Pero poco, es verdad, la sí, polla, poco. ¿No? La polla y a Beas Corpus, es que los programas son tan largos. ¿Y los que me vais a poner ahora? Contento me tenéis. Anda, habla. Bueno, pues ahora os traemos un grupazo que se llama Monstruación. La canción se llama Tierra Negra, de su primer álbum del año 1993, que se llamaba Insumisión Total. Lo digo en castellano porque en catalán no sé decirlo. Sorpresón para mí cuando escuché este gran disco, o en mi caso cinta de casete. Os vamos a poner la canción Tierra Negra. En su día, una canción, cuando yo la escuché, un poco apocalíptica, de cómo podría acabar el planeta si no lo cuidábamos, y hoy una canción demasiado realista y dolorosa. Yo hace años, cuando camino por esta ciudad, pienso en una parte de esta canción que dice: el aire es sucio y espeso, lleno, lleno de mierda. ¿Vosotras qué pensáis? Hojas verdes de una tierra verde, de un gran fuego rojo, convicción negra tierra. Unas manos quemaron el corazón del planeta, el suelo acabó descarnado. Llegamos al final de este programa 163 de Barrio Canino. nos contamos lo que estamos hablando aquí a micrófono cerrado, pero le estamos pegando un repaso a la historia, la verdad es bastante interesante. Como siempre, amigos, os perdéis lo mejor. Estáis al otro lado del micrófono, iba a decir. Estáis yendo al otro lado en vuestra casa y os perdéis lo más interesante, pero os aguantáis. Y si no, venir a hacer un programa de radio o venir aquí a colaborar con nosotros, vosotros veréis, os lo perdéis lo bueno. Harry, ¿tú eres feliz? Yo sí, ¿yo? ¿Feliz yo? Soy muy feliz, amigo. Tú, Robert, también, ¿no? Algunos días. Unos días más que otros, ¿no? María, tú eres feliz. Yo estoy en el camino. Sí, ¿no? Yo soy feliz, yo sí que lo voy a decir. Pero yo comparto esa felicidad de Juanito Piquete. Esa felicidad inquieta, ¿eh? No vamos a quedarnos ahí tranquilos con la felicidad. Ah, no, yo en mi sillón solo. Una felicidad rebelde. Bueno, no sé si decir lo que vamos a hacer la semana que viene o no. O sea, Harry, te lo dejo en tus manos. Empieza por y termina por no. Y lo encuentras en internet. Sí. Si lo buscas. Eso. Porno cooperativo, ecológico, de kilómetro cero y todo. Todos. Bueno, pues sí, vamos a hacer un programa sobre porno. El programa 164 de Barrio Canino va a ser el más encontrado en buscadores. Internet. Cuando pongas porno canino, va a salir nuestro programa, amigo. Vamos a darle una vuelta al asunto del porno y ya era hora, joder, que este tema ha salido internamente más veces en Barrio Canino. Pero yo qué sé si es por el tema de la autocensura o por qué, pero que al final no lo hemos hecho y hay que hablar del porno. Así que la semana que viene, que será, mira, además va a ser en sábado y en directo. El programa 164, por fin nos vamos a quitar el burka. Así que nada más, una vez más a los invitados que habéis estado hoy aquí en el estudio. Julio, muchas gracias por venir una vez más. Muchísimas gracias, compañeros. Pilar y Agustín, muchas gracias por todo este rato que hemos estado juntos aquí. Gracias a vosotros, es un placer. Hemos estado muy a gusto. Pilar, la próxima vez no tienen que pasar 150 programas para que vuelvas, ¿eh? Cuando queráis, nos llamáis otra vez. Y nada más, nos vamos. No sé quién despide hoy la última canción. Pues me toca a mí. Pues venga, dale. Robert, venga. Robert, despídenos. Venga, vamos a finalizar el programa con un tema musical que, si bien examinas en su contenido lírico, se puede llegar a la conclusión de que se adaptaría mejor en algún programa de las hermanas de sangre fucsia o en cualquier otro en el que se hagan referencias al sexismo o feminismo, ya que es una versión de un tema de las Pussy Riot. Pero la intención que he tenido al elegir ese tema es que aparece en el título un tal Pedro Kropotkin. Las personas más activas en el movimiento libertario conocerán sobradamente quién fue esta persona y los idearios que postuló y defendió, pero para quien todavía no le conozca, podemos decir que sus teorías sobre anarcocomunismo y más concretamente sobre el apoyo común, la solidaridad con las clases trabajadoras más explotadas, han podido ser muy inspiradoras para llevarlas al terreno de organización del trabajo y las relaciones horizontales humanas en este. Es por esto por lo que podemos emparejarlo al universo cooperativo que hemos debatido hoy. Os dejamos con las tocallas y su cover de las Pussy Riot, Kropotkin Vodka. Vodka, dinero en la boca, vomita en el Kremlin, el rescate desborda. Vuestro propio veneno, todo lo que os espera, no podréis huir. El destino se acerca, corrupto, hasta el cuello de mierda. No es una pesadilla, esto es realidad. Levántate, aunque ellos te ataquen. Intentan destruir la maldita verdad, la revuelta